Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La última vez que vi una foto parecida, 24 horas después cayó un gobierno, me acuerdo. Lo que cambiaba en ese momento era la escenografía, porque en vez de un descampado... Era la Plaza de Mayo. Claro, atrás estaba la Pirámide de Mayo, claro. Se veía de fondo la Casa Rosada. No se alcanzaba a divisar las aspas del helicóptero, pero estaban ahí preparadas para que después de la Rúa se escapara. La fotografía que publican varios matutinos, no sé, yo tengo Clarín y Perfil acá, no sé si otro lo publica también. No creo que Tiempo Argentino y tampoco Página 12 lo no, pero publicar. Pero peor, o sea, para Tiempo Argentino no estapa, no pasó absolutamente no nada en Tucumán. Sí lo dice, sí lo consigna Perfil, sí lo debe consignar La Nación, imagino yo, no sé si con fotografía. La Nación hace hincapié con la foto de tapa de lo de Jujuy, no lo de Tucumán. No, lo de Tucumán. Pero lo que se vio ayer en Tucumán, lo que se vivió y lo que incluso llegó a ser televisado y registrado por las cámaras de varios cronistas, fue verdaderamente impactante. Y muestra a las claras que al poder real, cuesta muchas veces sangre arrancarle un pedazo de tierra. De eso hablamos. Yo realmente no había visto nada del tema Tucumán, ayer no había visto nada por televisión. Realmente ver, encontrar esa foto en la tapa de los diarios hoy me dio realmente miedo. Yo soy de los que piensa que los diarios muchas veces, la gran mayoría de ellas, sobre todo en momentos como este, juegan un papel importante en el escenario político. No son casuales, no son imparciales, juegan. Ahora, saquemos este análisis y déjame, hagamos un análisis de lo que hacíamos en la facultad. La foto es realmente impactante. Para los que no tienen la oportunidad de verla porque están tomando mate en la cama y no fueron a comprar el diario todavía, en la foto se ve, en cuadro, voy a describir la de Clarín, que creo que es la más gráfica, una mujer que está parada en medio de dos jinetes. Estos dos jinetes son, por lo menos están disfrazados de efectivos de la policía. Los dos jinetes, uno de ellos tiene el caballo casi levantándose, el otro está con el caballo quieto, pero están alzando cada uno de ellos un látigo contra esa mujer que está en el medio de los dos caballos, cubriéndose con una botella descartable de una gaseosa de coca, ¿no? Yo, o sea, no, si la armaban a la foto, no le salía mejor que esto. El epígrafe es: a latigazo como en la Edad Media, dos policías tucumanos azotan a una mujer en la brutal represión de ayer. Registrado esto en medio de un dispositivo policial que se armó para desplazar ocupantes de un terreno allí en San Miguel de Tucumán con gases, balas de goma y latigazos. Perdón, y con la sensibilidad todavía muy muy caliente de lo que pasó hace una semana en Jujuy. En Jujuy, claro. Cuatro muertos. Cuatro muertos. Este programa el sábado pasado contaba eso. Lo que hay que decir es que en ambos casos, tanto en Tucumán como en Jujuy, el propietario de la tierra no es el gobierno. El problema entonces es doble, porque a no ser el gobierno, ¿qué defiende la policía? ¿La propiedad de quién? La propiedad privada. Si algo queda claro en esta fotografía que hoy muestran los diarios aquí es cómo funciona el sistema. La policía no protege al Estado que la mantiene, sino que el Estado protege a través de la policía que mantiene el Estado los intereses de los propietarios privados. En Jujuy queda claro, El ingenio Ledesma. Lo hemos hablado en algún momento con la región minera, con las minas de la Barrick Gold. ¿Te acordás cuando la gendarmería le hacía el trabajo de no dejar pasar a ningún argentino hacia el territorio de la Barrick, que claramente no es ni argentino ni chileno, es de la Barrick? Y acá pasa lo mismo, tanto en Jujuy y en Tucumán, y después, claro, la gran responsabilidad política es preguntarle tanto al gobernador de Jujuy como al gobernador de Tucumán por qué la policía, que debe defender a su pueblo, reprime al pueblo desesperado tanto en Tucumán como en Jujuy a favor de los intereses, en este caso, de los grandes propietarios. Lo de Ledesma incluso es mucho más duro, porque allí me contaban los compañeros de Jujuy que el ingenio Ledesma es propietario de la mayor cantidad de las poblaciones. Por ejemplo, Libertador General San Martín se podría llamar Libertador General Ledesma. Bueno, espera, perdóname. De hecho, se le dice. ¿De dónde es el burrito Ortega? De Ledesma. El burrito no es de Ledesma. El burrito nació en Libertador General San Martín. Claro. Pero popularmente se lo conoce con el nombre de la empresa. Sí, sí. Y Calilegua pasa igual. Y recién lo que estaba viendo en la información de Tucumán también se trataba de, insisto, propiedad privada defendida por la policía del Estado tucumano, que debería defender a la gente. Uh-huh. Son imágenes muy poderosas de lo que hoy está pasando en gran parte de la Argentina en torno a lo que significa la deuda interna sobre la vivienda digna que no tiene gran parte de nuestro pueblo. Curiosamente, la zona se llama Alto La Pólvora. Alto La Pólvora. Mirá qué curioso, ¿no? Qué paradoja del destino. Y el barrio es Villa 9 de Julio. Yo conozco esta zona, a veces les he contado, la familia de mi mujer, de Virginia, vive en Tucumán, la parte de la familia política son todos tucumanos, y yo he ido varias veces en los últimos tiempos a visitarlo. Claro. ¿Se acuerdan que incluso allá hemos salido a veces por teléfono? Y realmente es impactante. Tucumán siempre fue una ciudad muy bonita, la ciudadela, como le dicen, ¿no? Una ciudad con un centro muy atractivo, con un alto nivel de consumo de los sectores medios y medios altos. Vos vas al centro de Tucumán, a la peatonal, y te crees que estás en una ciudad muy importante. Ahora, te corres 20 cuadras del centro y te encontrás con esta situación. La pobreza extrema en la que viven muchos sectores de la propia capital tucumana, estamos hablando de San Miguel, que es la que concentra casi el 60% claro. de la población provincial. Y eso, me parece que más allá de que es endémico, que es un problema que viene de años, el gobernador Alperovich, que es un tipo, a ver cómo caracterizarlo al ruso Alperovich, es un tipo que viene del empresariado, claramente. Un tipo que vos ves llenos de carteles en la ciudad de San Miguel, porque el tipo viene de la industria automotriz, tiene concesionarias de autos. Entonces Alperovich, pero es Alperovich que vende autos, es la familia de él que sigue teniendo los negocios de la venta de autos, y vos decís que es propaganda política. No, son los autos que el tipo vende a través de las publicidades. Alperovich es un tipo que tiene mucho conocimiento del territorio tucumano y ya ha sido gobernador y va de vuelta porque lo refrenden en el poder, lo cual significa que se debe sentir capacitado para resolver un problema que no viene resolviendo en los últimos 8 años. Es muy serio esto, sin duda, porque o no toman conciencia de lo que tienen entre manos. Recuerden las imágenes a Tucumán en el 2002, viajamos muchos medios para relatar las situaciones de enorme desigualdad social que mostraban chiquitos muriéndose de hambre. Los ojos más tristes del mundo, diría nuestro amigo Eduardo Rosenberg al describir la mirada de los chicos desnutridos. Exactamente, y 8 años después tenemos este escenario. O sea, indudablemente no pasó todo lo que nos dicen que pasó, ni en Tucumán, ni en Jujuy, y nos enteramos cuando pasan estas cosas, ¿no? Sí, por eso muchos medios de comunicación de distintos lugares y muchas cuestiones ideológicas a través de sus distintas publicaciones decían cuánto dice verdaderamente del sistema y de lo que está pasando en el país y del famoso modelo lo que está sucediendo allí en Jujuy, y ahora tenemos que sumarle lo que está pasando en San Miguel de Tucumán. Pero la fotografía es realmente para analizar, uh-huh. es para verla con detenimiento, porque además, ¿por qué tanta ferocidad sobre una mujer? ¿Qué tipo de valentía, qué tipo de argumento podrán balbucear estos policías si alguien alguna vez le pone el micrófono y le dice, oiga, ¿por qué le daba latigazos a esa mujer? ¿Qué hizo esa mujer? ¿Qué los motivó a semejante fiereza? Porque vos fijate la actitud del brazo absolutamente tensado a la hora de descargar el golpe para dañar. Le están fajando para lastimar. Montados en los caballos. Sí, es alevoso. Entre dos. Es muy obsceno. El grado de cobardía que se demuestra con esta escena que aparece hoy en la fotografía. Ahora, detrás de la escena hay un contexto político, hay un contexto económico, uh-huh. y me parece que es la demostración de cómo están funcionando las cosas en distintos lugares del país, no solamente en las provincias. Acá estaba buscando en el archivo porque Alperovich el año pasado logró la reelección indefinida. Claro, claro, te acuerdo. O sea, sí. Evidentemente quiere seguir mostrando cosas como esta, porque si no las ha podido resolver hasta ahora y busca que lo reelijan indefinidamente, ¿será que piensa que está muy bien lo que está haciendo? Uh-huh. Bueno, no es el único tema, por supuesto que en realidad se introduce en la agenda de manera violenta el de Tucumán. Sí tenemos previsto relatar algunas de las caracterizaciones que llevan a Jujuy a la situación en la que se encuentra. En un ratito lo vamos a estar haciendo, pero quería arrancar, aprovechando que te tenemos acá, Carlos, con una descripción, con una pintura de lo que fue Rosario esta semana. Después de eso que nosotros lo consideramos, lo dijimos acá, un robo a la soberanía popular del pueblo santafesino, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que nos contaras cómo viviste esta semana luego de la elección. Lo más importante probablemente ha sido el lunes 1 de agosto, porque hacía un frío demencial en Rosario y nosotros convocamos con buen tino a las 5:30 de la tarde, cuando va cayendo la noche, en estos arrabales del mundo, a una movilización en defensa del voto popular. Le recordamos a nuestra gente que nuestra banca, nuestra candidatura a ser candidatos a diputados provinciales en la provincia de Santa Fe obtuvo 60.426 votos, más que 9 diputados a quienes el Tribunal Electoral los da adentro, pero nosotros que tenemos más nos da afuera el Tribunal Electoral aplicando un decreto de la dictadura militar. ¿Me explicas eso? ¿Cómo puede ser? Puede ser desde un punto de vista en donde dicen que no está derogada la ley a partir de una especie de legislación precisa y concreta. Empecemos por el principio. La ley electoral de Santa Fe, por lo menos esa parte de la ley electoral, es bastante deprimente, digo, para claro. La soberanía popular. No, eso sin esto duda. Esto de que si vos sacás la mitad más un voto ya te quedás con la mitad de las bancas. Claro, eso viene de la Constitución del 62, que ahora va a estar cumpliendo 50 años el año que viene y todavía no se reformó. Pero fíjate lo curioso, hay un principio jurídico, pero incuestionable en cualquier punto de la geografía argentina, que una ley posterior deroga automáticamente la anterior. Acá el Tribunal Electoral, sin embargo, argumentando esta supuesta existencia de este decreto de la dictadura, hace desaparecer a más de 60.000 personas. No es una metáfora rebuscada, ni mucho menos. Con un decreto de la dictadura hacen desaparecer la voluntad de 60.000 personas. Eso generó que muchísimos medios de comunicación como nunca mostraron una fenomenal solidaridad y la gente se acercara a la Plaza 25 de Mayo en Rosario frente a la municipalidad, fueran las madres de la Plaza 25 de Mayo con más de 80 años a mostrar su abrazo, estuvo el obispo Federico Pagura, sacerdotes, religiosas y un arco político que iba de María Eugenia Bielsa, la candidata peronista más votada en la provincia de Santa Fe, hasta los distintos sectores del partido gobernante, el socialismo, estuvieron allí presentes y todos los arcos políticos de izquierda, de centro y de la derecha democrática que también existe allí en la ciudad de Rosario. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Más de 2.000 personas, casi 3.000 personas, y nos tocó hablar en un momento realmente muy interesante, defendiendo esto de la soberanía popular, explicando que aquel decreto de la dictadura surgió como consecuencia de los últimos dos grandes secuestros que produce la dictadura, que son Cambiaso y Pereira Rossi, en mayo del 83, en un bar de la ciudad de Rosario. 2 meses después hacen este decreto para salir con la democracia. ¿Cómo tenían que salir con la democracia? De la forma más restrictiva posible, no sea cosa que se le vaya colando un zurdo. Entonces, ¿qué hicieron? 3% del padrón. Es decir, ahí metías a los muertos, a los jubilados, a los que no querían ir. Agrandabas el padrón para que no entrara. Para que solamente aparecieran los grandes aparatos partidarios. Ahora, 28 años después, sin tener en cuenta el calendario, en el avance, el almanaque, el Tribunal Electoral, cuyo presidente es Rafael Gutiérrez, el primo político de Carlos Reutemann, puesto allí para garantizar la impunidad a Carlos Reutemann, este hombre que asume como juez en 1975 y es juez durante toda la dictadura, sin decir una sola cosa de lo que estaba pasando allí, llega de la mano de Reutemann a ser presidente además de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y hoy es el titular del Tribunal Electoral. un señor feudal, un semidios, que niega la historia de esta manera y frente al cual nosotros nos levantamos y estamos denunciando esto que es claramente una proscripción. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen historia y también nosotros tenemos historias. Uh-huh. Y esas dos historias empiezan a colisionar muy, pero muy claramente. Así que la vamos a seguir en homenaje a los más de 60.000 santafesinos que nos votaron. Uh-huh. Ahora va a seguir en la Corte Suprema y esas cuestiones, y vamos a seguir haciendo movilizaciones, carpas y escraches a Rafael Gutiérrez, uno de los intocables de la provincia de Santa Fe. Hablando de elecciones, negro, mañana Córdoba tiene el Boca River de las provincias. Sí, sí. Santa Fe y Córdoba están siempre presentes, por supuesto, y ayer fue Santa Fe, hoy o mañana, si ustedes prefieren, será Córdoba la que elija, entre otras cosas, gobernador. Allí tenemos también un candidato con el que tenemos cierta afinidad y hasta te diría que cierta simpatía, porque nos gusta siempre conversar con él, los periodistas me refiero, ¿no? Como es Luis Juez, pero hay varios políticos y escenarios políticos en pugna. Tenemos a José Manuel de la Sota, un hombre al que los cordobeses conocen muy bien, porque ha sido gobernador en dos oportunidades, y está también uno que dicen que es muy amigo de Mauricio Macri, pero que oficialmente va con la chapa de la Unión Cívica Radical, como es Oscar Aguad. Comparten su asesor de imagen y de cosas. Jaime Durán Barba es el asesor de la campaña de Oscar Aguad. Exactamente, exactamente. Para salir cómodamente tercero. uno imagina. Nosotros, ustedes saben, somos respetuosos de las vedas electorales y no vamos a hacer algunas referencias a encuestas y ese tipo de cosas, más allá de que en Córdoba están prohibidas. Por decreto ley se prohibió la difusión de encuestas 15 días, creo, antes. Sí. 15 días antes del comicio, que es mañana. En un rato vamos a buscar una mirada cordobesa sobre este fenómeno que mañana va a elegir a un gobernador. Y no es poco, le digo, porque los cordobeses van a tener oportunidad de decidir si quieren darle continuidad a las gestiones que han venido poniendo a Córdoba donde está en los últimos 15 años. Estamos hablando de las gestiones post-radicalismo, post-angelosismo, y en esto digo los dos periodos de la Sota y el periodo de Schiaretti, ni más ni menos. ¿O le quieren imprimir un cambio a la cuestión? Pero aparte, fíjate qué particulares son los apoyos y lo que significa el PRO, por ejemplo, que esta semana Gabriela Michetti y Federico Pinedo, que es el candidato a diputado nacional por la ciudad, estuvieron con Oscar Aguad. Y la otra parte del PRO emite un comunicado desde el PJ apoyando al candidato de la Sota. En todo este en el medio de todo esto, el apoyo presidencial a Eduardo Duhalde, uh-huh. Digamos... ¿Cómo conviven esa cosa toda mezclada? Es raro. Esta semana también hubo polémicas a propósito del anuncio. Esos anuncios que por ley la presidenta dicen se ve obligado a hacer, increíble esto, de incrementos a los haberes jubilatorios. La polémica se centró en función de que armaron un acto político para anunciar que le iban a dar el brutal incremento de 6 pesos con 80 por día a cada jubilado. 6 pesos con 80, ¿eh? 6 con 80 por día a partir de octubre. Lo cual es bien recibido por un montón de jubilados. Sí, todo lo que sea un aumento es bien recibido. Pero está muy lejos el incremento. La cifra final de la que quedará el haber jubilatorio a fin de año está cerca de la mitad. Ni siquiera llega a ser la mitad de lo que la canasta básica, de lo que el análisis que permite la canasta básica del jubilado establece como mínimo, que son 2.900 pesos. Es lo que necesitaría un jubilado para vivir con cierta dignidad. Sin contar un jubilado que tenga que comprar un medicamento, claro, por mes. Uno. Pero bueno, de eso nos vamos a ocupar también, porque estuvieron durante la semana unos compañeros y compañeras recorriendo los supermercados. Qué bueno eso. Con un changuito. Qué y viendo bueno. Cómo rinden los sueldos de los jubilados, de la gente. Nos vamos a ocupar de las jubilaciones, nos vamos a ocupar de los salarios, porque también se discute el salario mínimo en un ratito. En un tiempito nomás vamos a estar discutiendo los trabajadores, el gobierno. Vamos a estar discutiendo con los empresarios los salarios mínimos. ¿Y qué salario mínimo? ¿En base a qué vamos a discutir un salario mínimo? ¿En base a qué patrón? ¿A qué variable? Si la canasta. A esa del variable, la variable de los patrones. Si la canasta del INDEC va a ser la variable. Termina diciendo cosas bastante distintas a las que sufrimos cada vez que vamos a un supermercado. Bastante terrenal el programa de hoy nuestro. Me gusta. Viene bien, cotidiano. Me gusta. Vamos a hablar de jubilaciones, vamos a hablar de canasta básica. Y también le vamos a echar una mirada a las secciones de uno de los gremios que más apreciamos, más valoramos, más respetamos y que además tiene mucho que ver con que este programa esté en el aire, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, que esta semana votó autoridades en todo el país, en donde obtuvo un amplio margen de ventaja a nivel nacional la lista que conduce actualmente el gremio desde hace muchísimos años, la lista verde, y que colocó allí al frente de la agrupación Germán Abdala y por supuesto en la continuidad de la conducción del gremio a un queridísimo amigo como es Julio Fuentes, acompañado de otro viejo conocido de la casa como es el Cachorro Godoy, que van a ser electos ya los secretarios generales y adjuntos del sindicato. Y otro querido amigo como José Luis Mataza, que en Capital Federal hizo una elección extraordinaria, extraordinaria, casi con el 80% de los votos. Muy bien, felicitaciones. Totalmente, totalmente. Así que tenemos un programa... Y dos temas más. Por supuesto. Volvió el fútbol. ¿Qué fútbol volvió? Mire, ganó Rafaela, que es la meca de su provincia. Lorenzetti. Ganó Lorenzetti. Ganó Lorenzetti. Igualmente. ¿Qué jugador exquisito es el Chippy Gandín? Déjeme decírselo con todo. El tipo tiene un físico absolutamente falto de todo privilegio natural, porque pobrecito es perretacón. Digamos que da ventaja estética. Estética, física. Ahora, le pone un agarre y tiene una clase para pegar. ¿Cómo define? Y define, muchacho. Y define. Qué define, bien que define. Define. El de penal le pegó como sabe, pero el otro, impresionante. A mí me encanta ver esos jugadores, que son tipos que están siempre, viste, en la mitad de la tabla, ¿no? Y juegan mucho, siempre juegan mucho en los ascensos de los clubes. De las divisionales inferiores. Pero qué jugador. Hablando de... Se echaron atrás con el proyecto al final, ¿vio? Al final... No se federaliza el fútbol. Se queda el fútbol unitario, ese que usted tanto aborrece. Mejor, no, no quiero subir por decreto. Usted quiere subir con todo. Pero ganando, de punta a punta en torneo. Punta. Bueno, o no de punta a punta. Vamos con el hocico, pero llegar. Igual es lindo pensar, digamos, más allá de ese fallido proyecto, que era una vergüenza y demás. Es lindo pensar en que un gran torneo nacional. Claro, y que ayer, qué sé yo, ganó Rafaela, jugaba, volvía a Unión a jugar en primera. Santa Fe es toda una fiesta. Lo que se está viendo con Unión realmente... Es una fiesta. Y recuperan el gran clásico de la ¿Qué ciudad. ¿Qué te parece? Y es uno de los pocos clásicos que quedan en primera. Sí, sí, de los pocos clásicos grandes. Claro. Y sí, si repasás, el River Boca ya no está. San Lorenzo Huracán no está. Estudiantes Gimnasia tampoco. Rosario Ñuble tampoco. Una puñalada trapera. Pero usted dijo una clásico, puñalada. ¿Cómo me voy a olvidar del clásico rosarino? Está muy bien. Bueno, y también mañana es San Cayetano. Ah, claro, tiene razón. Dos o tres cuestiones en esto para ver si nuestra gente se prende. Me gusta. El fútbol argentino está devaluado. Uh-huh. ¿Por qué cree usted que está devaluado el fútbol argentino? ¿Cuál es la razón última de la devaluación del fútbol argentino? ¿Se ha prostituido todo? ¿Ya es todo absolutamente negocio? ¿No hay más amor por la camiseta? ¿Qué pasa con los chicos de las inferiores? Y por último, lo de San Cayetano. ¿Está devaluado San Cayetano? ¿Va mucha gente a pedirle algo a San Cayetano? ¿Usted qué cree de San Cayetano? ¿Tiene que ver con aquel San Cayetano que alguna vez convocara a multitudes de la mano de Ubaldini? ¿Se acuerda cuando Ubaldini convocaba? Más pan y trabajo y San con Cayetano. Con pan, pan y trabajo y San Cayetano. ¿Qué significa hoy la vuelta de San Cayetano, si quiere, porque el almanaque así lo exige, como la vuelta del fútbol? ¿Dice algo de la sociedad? ¿Dice algo de símbolos que se van perdiendo? ¿Nos están quedando pocos símbolos? Esta es la posta. Si usted quiere, tome el puente del respeto. Nos llama por teléfono y da su opinión. Tenemos dos líneas telefónicas. Una es el 4535-5900. Ahí te atienden Rama o Ariel. Y si no, puedes dejar un mensaje al contestador automático, que es el 4535-5999. Ese lo privatizaron. Sí, quienes llamen al contestador automático, por favor, breve y contundente y con respeto para que los podamos pasar, porque muchas veces puente hay mensajes respeto, que no se puede pasar. Transitamos en el puente del respeto. Cualquiera de los dos que escuchó este mensaje y está en alguna provincia que registra el telediscado tiene que marcar 011, por supuesto. Mire, el día que invadamos Buenos Aires. Vamos a invadir Buenos Aires. Ese día me hago inglés, mire. Canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo Tomasito Calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Perdida en la cerrazón, quién sabe vidita y por dónde andaré, mas cuando salga la luna, cantaré. Cheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdida en la cerrazón, quién sabe vidita y por dónde andaré, mas cuando salga la luna, cantaré. Luna Tucumana, una canción emblemática, un clásico de los clásicos, en este caso, por otro clásico de los clásicos, como es la negra Mercedes Sosa. Espacio publicitario. AM 990. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En el 2003 debatíamos cómo hacer para que el 25% de los argentinos pudieran acceder a un trabajo. En estos 8 años se han generado millones de puestos de trabajo que nos coloca al frente de toda América Latina en materia de salarios, sin lugar a dudas, en un lugar privilegiado. La fuerza del trabajo. Fuerza Argentina. Cristina 2011. La fuerza de un pueblo. A lista 2 celeste y blanca K. Frente para la victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El tiempo de la juventud es hoy. Con Alfonsín y Hernán Rossi llegan promoción al primer empleo, vivienda joven, becas de estudio, defensa del medio ambiente. Vota Hernán Rossi, diputado. Alfonsín, presidente. Fin del espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. 31 minutos pasan de las 8 de la mañana, nos vamos para Córdoba, ¿eh? Venimos de Tucumán. Qué lindo. Y ahora nos vamos para Córdoba, donde mañana nuestros queridísimos cordobeses y cordobesas van a elegir, entre otras cosas, un nuevo gobernador. Ahora me va a decir nuestro, bueno, iba a decir entrevistado, nuestro columnista prácticamente de hoy, qué es lo que se elige en Córdoba mañana. Estamos en línea con Juan Carlos Pipón Giuliani, un queridísimo compañero y amigo, que además de ser compañero de militancia dentro de la CTA, es un periodista muy reconocido en Córdoba y en todo el territorio latinoamericano. ¿Qué haces, Pipón? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias. Gracias por la presentación, te debo... una caja de alfajores. Por lo menos, ¿vos, sí? Sabés, vos sabés que generalmente con los riocuartenses soy muy generoso. El otro día me lo decía el Turco Hueve, que lo entrevistamos también, y me decía, bueno, muchas gracias. Y en realidad puede ser que ustedes sean muy agradecidos también, porque se lo merece, mi amigo. Ni tanto ni tampoco. ¿Cómo bueno, están? Contame, Pipón, ¿cómo están ustedes? Nosotros acá estamos peleándola con Del Frade para que sea diputado, viejo. No puede ser que... Sí, bueno, en esa, por supuesto, la solidaridad total con Carlito, porque ahí el sistema pretende escamotear o arrebatar lo que es la voluntad popular. Aguante que se puede, Carlos. Sí, señor. Respecto aquí en Córdoba, con un enorme esfuerzo de los aparatos políticos, de la superestructura y de la amplificación que dan los medios de difusión, tratando de poner algo de calor a lo gélido de una campaña que en realidad ha interesado muy poco, porque esa es la verdad de la milanesa. Habrá que ver si mañana eso que preanuncia, yo te diría, una indiferencia bastante generalizada en el común de la gente, salvo de los búnker y de los núcleos duros de la militancia de cada sector. A nivel de hombre y mujer de a pie, no se nota demasiado interés, o que estamos a poco menos de 24 horas de estar eligiendo el próximo gobernador de la provincia. Pipón, discúlpame. No, discúlpame, porque la verdad que me llama la atención. Están por elegir gobernador y con la expectativa, hasta da la sensación que es cierta, de cambiar en serio en la provincia de Córdoba aquello que se llamó siempre el partido del sistema, el partido del orden cordobés. Sí, y a pesar de eso, no hay pasión por lo que vos decís. No hay pasión. Por supuesto, desató mucho más pasión el ascenso de Belgrano al torneo A que a la primera que esto. Pero de todas maneras, el cordobés es medio especial. Mi percepción es generalizada, pero también es sesgada. No estoy toda la semana acá. No paso tan frecuentemente por la ciudad de Córdoba, estoy más en Río Cuarto, pero conozco, hablo, recorro, me consultan, así que tengo algún conocimiento. Te diría que están en la gatera, vamos a ver mañana. De toda manera, mañana va a haber un alto nivel, me parece, de participación. Aquí se elige gobernadores integrantes de la unicameral, porque uno de los logros, entre comillas, del gobierno de la Sota fue reducir la Cámara de Senadores y de Diputados en una zona, una unicameral que le da una hegemonía absoluta al partido que gane. Esto fue con el verso en la época del post-menemismo, de que gastaba mucho los políticos, entonces teníamos que reducir ante la crisis. En lugar de cobrar el impuesto y sacarle la plata a los que tienen, había que reducir la participación de los ciudadanos en política. Que hay políticos chanta, no lo duda nadie. Ahora, de ahí a prácticamente reducir de manera significativa la representación territorial y política de una provincia que disputa con Santa Fe el segundo o tercer lugar de la Argentina, es distinto, ¿no? Entonces se elige gobernador y vice, y integrante de la legislatura de la provincia de Córdoba. No se eligen intendentes y concejales, porque estos se han elegido en gran parte de las ciudades del interior cordobés durante el transcurso de este año. Algunos otros, como en el caso de Río Cuarto, se eligen recién en junio del 2012. Uh-huh. Y vayamos un poco a esto que caracterizábamos con Carlitos recién, sí. Y vos, por supuesto, le ponías el moño de qué es lo que se disputa más allá de los cargos electivos en cuanto a modelo. Vos, en el análisis político de las candidaturas más fuertes a gobernador, sí, sobre todo, ¿qué es lo que apreciás? Mira, lo que aprecio es lo siguiente: acá, desde que se restauró la democracia en 1983, hay una alternancia. Hubo los primeros 12 años que gobernó el radicalismo, angeló tres turnos, el último lo terminó con una pueblada fenomenal, y Ramón Bautista Mestre, que gobernó solo un turno para que darle lugar al ingreso de la Sota, que había fracasado en dos intentos anteriores, para gobernar durante dos periodos, el triunfo de Schiaretti, cuestionado, polémico, controvertido, según juez, y muchos de nosotros creemos que así fue, escamoteado durante una noche de brujas en el Correo de Córdoba, donde se cayó el sistema a las 2:00 de la mañana cuando iba ganando juez, y cuando volvió la luz apareció ganando Schiaretti, de tal manera que hay una sensación de hartazgo, de cansancio respecto a esta alternancia del Partido Único Cordobés, radicales, tejotistas, la superestructura de la arquidiócesis de Córdoba, de la justicia cordobesa, del tercer cuerpo de ejército y de Nuestra Señora Madre, la voz del interior. Digamos que ese es el esquema de poder, claro, en Córdoba, junto con el tantín de ideas que vuelca la Fundación Mediterránea, que tuviera como a su hijo pródigo a Domingo Felipe Cavallo, y que hoy presta sus servicios al mejor portor. Frente a eso apareció juez, que es una figura interesante, que le robaron los comicios hace 4 años, que es transgresor, que proviene del peronismo, pero que ha encantado a sectores del radicalismo, que tiene un inmenso carisma personal y que tiene una carencia por allí de equipo o de cuestión organizativa bastante acentuada. Tiene su poder más importante en la capital, que al igual que Rosario, y Carlitos lo va a entender, nuclea el 39% del padrón que bordea los 2 millones de electores en la provincia de Córdoba. Claro, claro. Ahora, el problema que tuvo juez también en la última elección, vos corregime, Pipón, es lo mismo que suele presentarse en Rosario. No alcanza para ganar la provincia igualmente. No alcanza, salvo que fuera, o sea, si estamos hablando de una diferencia de entre 15 y 18 puntos, yo te diría que es indescontable en claro, la provincia. Pero sacar esa diferencia es muy notoria, es muy importante, así que habrá que ver. Entonces tenemos a un Luis Juez que fue intendente de la ciudad de Córdoba y que tiene su bastión indudablemente en la capital, donde votan cerca de 1 millón de personas, y un interior donde la figura del PJ, de la Sota y demás, tiene predicamento. De la Sota ha sido muy generoso con los sectores de poder en Córdoba. Los propietarios, los terratenientes en Córdoba y los propietarios de campo en general son los que pagan menos impuestos en toda la Argentina. Yo te diría que yo, que vivo en una casa de un barrio de las afueras de Río Cuarto, en el barrio AT2, y que debe tener 150, 180 metros cubiertos, pago casi lo mismo que un propietario de 250, 300 hectáreas en La Gilda, que está a 60 kilómetros de Río Cuarto y que la levanta con palas, las hojas, lo que siente. El impuesto inmobiliario rural es uno de los más bajos. Pero además, y yo creo que este es el fenómeno que hay que anotar, muchachos, en los últimos 20 días, un mes, ha habido un crecimiento de un tipo que representa lo más conservador y del radicalismo, como es Óscar Aguad. Montado en su candidato a vicegobernador, Néstor Roulet, que es el presidente Cartés. Cartés es una entidad de la tercera región que está nucleada CRA, que representa a los productores, y que yo sospecho, intuyo, me da la percepción de que está nucleando el voto más acérrimo opositor al gobierno nacional en estos momentos. A partir de estos sectores rurales del campo, pero también a partir de un discurso que es muy furibundo y una posición que es muy dura, muy vertical y muy frontal respecto al gobierno nacional. Me da esa impresión. Cuando largaron la campaña, las diferencias de la Sota y juez o juez de la Sota con Aguad eran muy marcadas, muy acentuadas. Yo no tengo números, no los conozco y no creo los números de las encuestas. Pero yo te diría que hoy eso está mucho más achicado, a tal punto que yo creo que lo de mañana es un final, es una decisión a final abierto, y te podría hablar de que el electorado ya hoy está casi partido en tres porciones más o menos parecidas. Qué interesante, qué interesante. Bueno, Pipón, vamos a ver qué pasa, qué dicen las urnas mañana seguramente. ¿Cómo es el sistema electoral en Córdoba? Es boleta única. Ajá, respecto al tema de cómo se define la cuestión, respecto, ¿hay balotaje? No, acá ganás por un voto. Perfecto. No, esto se pone por primera vez en boleta única, bueno, va a haber observadores internacionales, digo, de la suerte que Areti es en todo a lo grande. El marketing es fenomenal, ¿viste? Así que habrá que ver, por supuesto, cada uno tiene su corazoncito, estamos empujando, estamos tratando, hay muchos amigos nuestros jugando en la instancia de ver si se puede romper esta cuestión, no solo del bipartidismo, porque de última no es tan solo esa idea, la idea también es la de iniciar un proceso que sea distinto, que terminen de ser beneficiarios siempre de la abundez de una provincia tan rica y tan generosa como la de Córdoba, de los mismos personajes, de los Urquía, los Pagani, los Rollo, los Grobo Pucatel, la gente de Electroingeniería, que los dueños del poder, los que mandan, dejen de nombrarte a dedo los gerentes y alguna vez los tipos que andamos de a pie podamos mojar en el plato de la sopa abundante que tiene esta provincia y que realmente le da de comer a muy pocos. Bueno, Pipón, te agradecemos mucho este panorama, esta pintura que nos hiciste de la Córdoba que se prepara mañana para elegir, entre otras autoridades, fundamentalmente el gobernador que por los próximos 4 años regirá los destinos políticos de la provincia. Te mandamos un abrazo grande y nos vemos la semana. Un abrazo muy grande y decirle a Carlito ahora que, bueno, por supuesto le estamos bancando su banca, pero que además, y si yo no entendí mal, nos vamos a estar viendo los sábados cuando nos enfrentemos nuestros respectivos equipos en el Nacional B. ¿De quién estás hablando vos? De River. De Gallina, pero de hace años. Claro. Y bueno, nos vamos a enfrentar. Cancha llena en cualquier lugar del país donde se juegue. Y vamos a volver y ser millones, hermano. Sin duda. Gallina, perdóname, ¿no? Gallina y de estudiantes somos, ¿no? De allá en Río Cuarto. Sí. Gallina y de estudiantes de Río Cuarto. Sí. Bueno, Piponazo, un abrazo grande. Un abrazo. Que la pases muy bien, chao. Chao, mi viejo. Juan Carlos Pipón Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA y un gran periodista. ¿Cuántos años de radio tiene Pipón? Impresionante. ¿Cómo hace una pintura el tipo del escenario político? Había incluso hasta respetando la veda el tipo, sí. Se permite decirnos las cosas que hay que decir. Ahora, lo importante, además de todo lo que nos pintaba Pipón, es este análisis de que realmente se juega una vez más cómo se posiciona el sistema de minorías en provincias tan importantes. Esto que nosotros llamamos el Partido Único Cordobés, que tiene referentes radicales, peronistas, pero que están en lugares en donde no se tocan, porque son esos puestos que duran toda la vida. Por ejemplo, la justicia cordobesa, el arzobispado de Córdoba, todas las llamadas fuerzas vivas, la Fundación Mediterránea, aquella diseñada por Fulvio Pagani, el de Arcor, y que tuvo a Domingo Felipe Cavallo como su mayor estrella dentro de este firmamento que en realidad es un cielo para pocos. Ese partido único del poder, mañana va a ganar igual. Ese es el problema. Hay que ver si los que ganan, si son una cuestión que va por afuera del peronismo y del radicalismo, por allí le hacen ciertas cosquillas a este partido único del poder. 4535-5900, teléfono para oyentes, atiendan Rama o Ariel, contestador automático, 4535-5999. De cobre que vas marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, te lucía en su cadena como un cacho de sus años pegado en el corazón. Cuántas veces calmó el llanto de consentido purrete, mi vieja como un juguete decía préstaselo, y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, y en el banco pereza mita he llegado a formar fila, esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname, viejo, si debo te olvido. Sé que lo has querido tanto como yo. Sé que desde el cielo me estás campaneando y que estás llorando como lloro yo. Cuatro pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo taimado y traidor. Me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba, y mientras que blasfemaba a la calle enderecé, y la imagen de mi madre vi que me compadecía, y llorando me decía: el viejo te perdonó. ¿Qué versiones? ¿De quién es esta versión? Una versión impresionante, ¿eh? De Osvaldo Pugliese, Antiguo reloj de cobre. Vamos todavía. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. Esta semana se instaló la polémica a propósito del anuncio presidencial respecto del incremento jubilatorio. Este incremento al que por ley el gobierno está obligado, en este caso, a favorecer o corregir las magras jubilaciones que hoy por hoy cobran la mayoría de los jubilados y pensionados argentinos. Más allá de la polémica, Carlos, sale respecto de si hubo o no una violación a la veda electoral con este evidente acto político que hizo la presidenta para anunciar algo que por ley estaba establecido, que bien podían haberlo puesto en un decreto, anunciado con un comunicado. Pero perdón, ni un gobierno ni una presidenta que vetó el 82% móvil aprobado por el Congreso. Exactamente, claro. Exactamente. Lo que indudablemente subyace detrás de esto es que hay una percepción absolutamente distinta en la esfera oficial y en la realidad. O sea, ahí hay un claro contraste. Muchos jubilados, seguramente, yo diría que la mayoría, por no decir todos, reciben de la forma que sea cualquier aumento, porque realmente los saberes jubilatorios son muy magros en la Argentina. Pero a las claras están lejos de quedar conformes, sobre todo cuando, como dice Alejandro, el año pasado había una ley que les hubiera permitido ajustar de manera automática sus jubilaciones, sus montos jubilatorios, de acuerdo o en relación a sus salarios de cuando estaban en actividad. Y la propia presidenta definió que el gobierno, que el Estado, que está en este momento en manos de un partido político, el corregime, pero es así, ¿no? Es el Frente para la Victoria, que termina conduciendo todo, se queda con la decisión de que no le van a pagar a los jubilados eso porque no hay plata. Por otro lado, ostentan dinero. Lo que hicimos esta semana fue preparar un informe en donde nuestros compañeros de la producción consultaron a varias personas que creo que entienden bastante sobre no solo qué representa este aumento, sino cuál es la realidad por la que atraviesan los millones de jubilados y pensionados de la República Argentina. Vamos a escuchar el informe. Soy Tomás Raffo, economista del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos. El último aumento de las jubilaciones del 16,82% es una presentación engañosa porque no tiene en cuenta que en realidad desde marzo del 2011 a septiembre de este año, donde se va a correr el aumento, tenemos una suerte de inflación que viene deteriorando el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Cuando venga el próximo aumento, en marzo del 2012, vamos a tener una situación nuevamente de pérdida del poder adquisitivo en torno al 0,60% respecto al haber que teníamos a septiembre del 2010. Pasamos de una jubilación mínima de 1.227 a 1.434,30, que supone un aumento mensual de 206 pesos, que en realidad se transforman en un aumento diario para cada jubilado que cobra la mínima de 6,80 pesos. Es decir, que se podría comprar con este nuevo aumento algo así como un kilo de pan más por día, considerando que obviamente el precio del pan no aumente. nombre es Rolando Amaro. Soy presidente del Centro de Jubilados Rincón de la Amistad de Caballito. Estamos los jubilados preocupados por los aumentos que no tienen correspondencia con el costo de vida. Esto nos parece injusto, no nos permite ni hacer una vida activa en lo que necesita la familia y necesitan nuestros últimos años de vida. Doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Nosotros hacemos una medición respecto a la canasta que tiene que cubrir, la última, que es del mes de mayo de este año, nos ha dado un guarismo de 2.690 pesos, por lo cual el nivel de cobertura de los 1.400 no llega al 60%. Se ha pregonado durante todos estos años que es el reconocimiento del 82% móvil de las jubilaciones respecto a los saberes del trabajador activo y que se basa en el precepto constitucional de que ese haber debe ser sustituto del sueldo del activo. El sistema debe dejar de ser financiado de los impuestos más regresivos, como hoy ocurre, y me estoy refiriendo concretamente al IVA, acumulando ganancias en los mismos bolsillos de los que manejaron Argentina durante años. No se olviden los que tienen que decidir sobre esto, que ellos son lo que fuimos nosotros y que nosotros somos los que ellos serán en el futuro, los futuros jubilados. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Un excelente informe, el que realizó la producción con las voces de Tomás Raffo, de Eugenio Semino, que es el Ombudsman de la Tercera Edad, y Rolando Amaro, presidente del Centro Jubilado Rincón de la Amistad de Caballito, y Tomás, por supuesto, el economista de la CTA. Claro. Pero quería compartir este contraste que se da en la Argentina de hoy. Fíjate que este aumento, como bien decían, son 6 pesos con 80 por día. A partir de octubre. A partir de octubre, 6 pesos con 80. Un kilo de pan, decía Tomás Raffo, siempre y cuando el kilo de pan no aumente, decía Tomás. YPF por día, YPF, mientras a un jubilado a partir de octubre le van a dar 6 pesos con 80 por día, YPF factura por día 123 millones de pesos. ¿Por día? Por día. Me parece que el impacto del contraste está marcando, entre otras cosas, lo que significa las diferencias y las injusticias más claras que se dan en la Argentina. Alguna vez, Mariano Moreno, cuando soñó esto, que significa este sueño colectivo inconcluso de la Argentina, decía que el salario del presidente tenía que ser igual que el salario del maestro. Por eso Mariano Moreno terminó siendo el primer desaparecido de la historia. Sí. Pero comparando lo que gana un gran empresario, lo que factura una empresa como YPF, que alguna vez fue Argentina, 123 millones de pesos por día, con los 6,80 pesos por día que le dan de aumento a un jubilado, sinceramente estamos en un país que a contramano del himno nacional nos hace ver que la noble igualdad está perdiendo por goleada y que hace rato se fue a la B y no hay decreto de Grondona que pueda hacer ascender a la noble igualdad a la vida cotidiana de los argentinos. Déjame sumarle a esto porque Víctor de Genaro, en la semana, en recorrida por los barrios y las ciudades del interior, declaró algo que tiene que ver con esto y justamente con la obscenidad de las cifras, tanto en este caso en YPF como con los sueldos del ANSES. Digo, si 4.140.000 jubilados ganan 1.400 pesos, y Víctor lo contrapone mientras que los funcionarios del ANSES ganan entre 30 y 50 mil pesos por mes. 30 o 54 mil o 50 mil pesos por mes. Y saca la cuenta, si fueran 40 o 50 mil pesos, claro, es más o menos por día una jubilación. Una jubilación de un mes, claro. Qué loco, ¿eh? A 40, 50 mil pesos por mes el sueldo de un funcionario del ANSES es más o menos una jubilación por día. Sí, es que en general está ese debate, ¿no? Sobre, bueno, los que te dicen, pero el funcionario público tiene que estar bien pago, porque vos imaginate que no puede, el tipo que tiene que estar ahí cuidándole el mango a la gente. ¿Cómo cuida el mango a la gente un tipo que le está restringiendo el acceso a la dignidad de tener un 82% de su salario una vez jubilado? Yo no sé si ese tipo me está cuidando el mango o está jugando a favor de los que quieren quedarse con mi plata. Esta semana la Universidad Católica Argentina sacó un excelente comunicado de lo que significa la restricción en medicamentos que tienen especialmente los sectores populares. No porque se automediquen, sino porque necesitan medicamentos, tienen un tratamiento, pero en los últimos 2 años se redujo prácticamente a la mitad, porque la gente no puede adquirir los medicamentos. Imagínense, creo que era 4 de cada 10, ¿no? Claro, imagínense esto en el renglón justamente de nuestros jubilados. Y siempre los sectores más vulnerables. Claro, ¿qué remedio compras hoy con 6 pesos con 8? No, claramente. Una tableta de aspirina. Arrancábamos el programa, 57 pasan de las 8, arrancábamos el programa hablando de Tucumán y de la brutal represión que ayer se registró en un barrio del norte de la capital tucumana, a propósito justamente de una toma de tierras que fue violentamente reprimida por efectivos de la policía. Pero decíamos que lo de Tucumán viene absolutamente en sintonía y en línea con lo que ocurrió la semana pasada en Jujuy. Recordarán ustedes, hablábamos hace una semana exactamente con nuestros compañeros de la corriente clasista y combativa, que nos explicaban qué es lo que había ocurrido y de qué manera habían perdido la vida 3 militantes, 3 compañeros de esa fuerza territorial y además un policía. Un policía, sí. Justamente en una disputa por terrenos pertenecientes a la empresa Ledesma, ahí en la zona de Libertador General San Martín. Miguel Fiad es director del Departamento Jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado, de allí, de la provincia de Jujuy, y lo convocamos porque nos puede ayudar a entender cuál es el fenómeno que se está registrando en la provincia de Jujuy y que ya no se ha centralizado solo en la zona de General San Martín, sino que se ha extendido a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Hola Miguel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bien, gracias por atendernos. Por favor. Contanos un poco, ¿cómo podríamos caracterizar este momento en el que la disputa entre el poder económico de los grandes grupos de la provincia se está chocando fuertemente con la necesidad y con la demanda de los sectores populares por un pedazo de tierra, incluso? Mira, yo tengo una visión un poco personal al respecto y ante cada uno de estos problemas trato de pararme desde la visión de los trabajadores, de la clase trabajadora. A mí me parece que el problema de la tierra, el problema de la vivienda, tiene 2 factores fundamentales. Primero, por supuesto que es la gran concentración en pocas manos de la tierra. Entiendo yo que las ciudades y los pueblos han llegado a un límite geográfico sobre el cual no se puede avanzar para extenderse porque son grandes latifundistas, los dueños de la tierra, en algunos casos con una renta muy elevada que esas tierras les da, ya sea potencialmente o actualmente, ya sea que estén produciéndolas o que tengan perspectivas sobre producirlas, y sobre las cuales es muy difícil la adquisición de esas nuevas tierras. Hay monopolios tanto de manos privadas como, por cierto, del Estado. Pero me parece que, parándome de la clase trabajadora, esto no es más que destapar lo que es un problema de ingreso. A mí me parece que en un sistema capitalista como en el que vivimos, y le podés poner el mote que quieras, capitalismo moderno, inclusivo, con más justicia social, capitalismo de bienestar o el aditamento que le queramos poner para darle una cara más justa, el derecho a la vivienda está íntimamente relacionado con el derecho a un salario digno para adquirir esa vivienda. Uh-huh. Me parece que en un país o en provincias como la nuestra, en las cuales no se cumple con lo que debía cumplir un salario, tampoco se cumple con el derecho a adquirir una vivienda. Digo, no podemos concebir un capitalismo antisalarial. Es decir, la razón de ser del capitalismo es la producción y el salario. Cuando vos le sacás una de las 2 patas, no tenés ni siquiera el sustento del propio sistema, ¿no? Me parece. Y estamos en un capitalismo antisalarial por lo menos en provincias como la nuestra, donde el salario medio del trabajador no llega a cumplir con lo que el salario debería cubrir. Entonces estamos en un feudalismo del tercer milenio. Sí, yo... Porque si estamos en una etapa casi precapitalista, estamos en el feudalismo del tercer milenio. Sí, 1700. Sí, yo entiendo que, a ver, el salario, el sistema de los salarios mínimos vitales y móviles, que nuestro país está definido en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, y fue creado en el peronismo, con esto gana las elecciones Perón, ¿no? En el 46, con el decreto, el famoso decreto 33302, que es el que establece qué debe cubrir el salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil dice que es la menor remuneración que un trabajador debe cobrar, que le garantice vivienda, habitación, vestimenta, educación, transporte, esparcimiento, jubilación. Es decir, por menos de eso, no es salario, es otra cosa. Dicho en otros términos, el máximo nivel de explotación a la cual podría estar sometido un obrero es el salario mínimo vital y móvil. Ahora, ese que acabo de describir y no este salario mínimo vital y móvil que se junta la CGT, el gobierno, la Unión Industrial y hasta un sector de la CTA y dicen que el salario mínimo vital y móvil es el, ahora quieren ponerlo en 2600. Yo entiendo que con 2600 ningún obrero puede adquirir adquirir una vivienda o un pedazo de tierra, ni siquiera alquilar dignamente, ¿no? Ahora, Miguel, ¿cuál es justamente la realidad salarial de los que viven allí en Libertador General San Martín, en Calilegua? Porque se debe juntar todo y este análisis que vos estás haciendo tiene que ver con algo muy concreto que pasa allí. Bueno, mira, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, lo que pasó en Ledesma, que creo que habría que abrir un poquito el lente de la cámara, si fuese una cámara fotográfica, para tener una visión más amplia de lo de Ledesma. Un mes antes de la represión, ganó una lista opositora en el sindicato de Ledesma. Esa lista opositora destronó o desbancó al histórico sindicato amarillo que existió en la empresa toda la vida. No solamente se gana el sindicato, sino que a través de una asamblea de más de 400 obreros en la fábrica toman la decisión de incorporarse a la Central de Trabajadores de la Argentina, de la línea de Pablo Micheli. Y no solamente toman la decisión de incorporarse a la CTA, sino que van a una huelga. Para los que vivimos acá, pensar en una huelga en la empresa Ledesma es una cosa de otra película o del imaginario que uno podría tener como militante alguna vez. ¿Y vos crees que esto no es ajeno, esta huelga, esta organización sindical dentro de la planta, con el episodio ocurrido la semana pasada? No, yo creo que todo tiene que ver con todo. A ver, me parece que por un lado la empresa se ve acorralado porque no solamente le ganan el sindicato, le van a la huelga y le pelean y no aceptan el salario, la negociación salarial que a nivel nacional se había puesto. La empresa va al Ministerio de Trabajo, pide una conciliación obligatoria y en la empresa se estaba discutiendo si se aceptaba o no la conciliación obligatoria conjuntamente con otros ingenios de la zona y paralelamente entran y toman tierra. Es decir, me parece que habría que hacer un análisis más amplio de la reacción de la empresa Ledesma y de cómo actúan los jueces, la policía y los gobernantes cuando una empresa como Ledesma se ve acorralada de esa manera. Ahora, creo que Ledesma también dispara el problema de la tierra, el problema de la vivienda, pero tiene que ver también con un problema del ingreso. A ver, si hubiésemos estado cerca de las fiestas, seguramente no hubiese alcanzado para una canasta navideña y estaríamos también en la puerta de los supermercados. Digo, cuando el salario, cuando el ingreso de los trabajadores no cubre con sus necesidades, no cubre con lo que debe cubrir, va reventando por distintos lugares. Y creo que el tema de la vivienda es una cosa que ha reventado ahora. Ahora, porque nos dicen, ha bajado la desocupación en la provincia. Efectivamente ha bajado la desocupación. Ahora, ese índice de disminución de la desocupación tiene que ver con sueldo de 1.200, de 900, de 800, con planes sociales de 150 pesos, de 250, como mucho una cooperativa de trabajo que construya vivienda, salario de 2.000 pesos. Para darte una idea, y espero no estar haciendo un embrollo con todo, pero me parece que todo tiene que ver con todo. La empresa, los trabajadores de la empresa Ledesma y del resto de los ingenios estaban peleando por romper el techo salarial impuesto y llevarlo a 3.500 pesos. ¿Sí? Sí. te tiro algunos datos. Yo tengo un balance a través de un libro publicado por Carlos Aramayo, un economista acá de Jujuy. El balance de la empresa Ledesma del 2007 arroja unas ganancias brutas de 433 millones de pesos. Sí. De los 433 millones de pesos, se ha gastado 119 millones en salario. Es decir, que la plusvalía de la empresa Ledesma, con sus cerca de 5.000 trabajadores, es del 361%. Claro, eso se permite además esa enorme diferencia. Yo justamente lo que, siguiendo en tu análisis, en realidad Ledesma hace todo esto porque evidentemente es casi dueño de la provincia de Jujuy, sacando el casi. Tal cual, yo creo que es el poder real. Yo creo que en el conflicto de Ledesma se ha desnudado cuál es el poder real en la provincia. No creo que exista un candidato a gobernador del PJ en la provincia que no tenga la veña previa a Ledesma. Me parece que es el poder real en la provincia. Claro. ¿Y la represión fue ordenada por Ledesma o fue ordenado por el gobierno de la provincia? Porque este es uno de los grandes temas para analizar. Yo no tengo ese dato. Ahora, la cantidad de policías que se han movido... Sí, enorme. Enorme cantidad de policías y con ese nivel de ensañamiento solamente por cumplir con su deber. Cuando hay una organización social con la cual se estaba negociando, cuando... A mí me parece que no ha sido casual que sea Ledesma quien se le tomaba tierra. No tengo dudas de eso. No tengo dudas. Ahora, me parece que... te repito, desde la, para terminarte el comentario que te hacía sobre la plusvalía de Ledesma, a Ledesma para recuperar lo que está en el salario le bastaría 2 horas por día de cada trabajador, de las 8 horas de la jornada diaria. Entonces estamos hablando que una empresa como Ledesma está pagando salario de 3.500 pesos. 3.500 pesos, para darte una idea, en Jujuy se podría considerar que se necesita menos dinero para vivir que en el resto del país, pero es contrario a eso, se necesita más dinero que en un montón de otras provincias, por la sencilla razón de que las familias en Jujuy son más numerosas. Una familia tipo en Buenos Aires, calculo yo que es la pareja y los dos hijos, una familia tipo en Jujuy no tiene menos de 3-4 hijos. ¿No? Es decir, que una familia en Jujuy, para no caer en la pobreza, ya no digo para tener una vida digna, ya no digo la función que debe tener el salario mínimo vital y móvil, para el solo hecho de no caer en la pobreza, necesita cerca de 4.000 pesos. Entonces, sí. Estamos hablando que una empresa como Ledesma paga 3.500, estamos volviendo al tema, y ni hablar de lo que del resto de los trabajadores del empleado público, que tiene un garantismo salarial de 2.000 pesos, o de toda la precarización laboral del Estado y del sector privado, que llegan el Estado a sueldo de 400, de 800, de 900 pesos. Ay. Es decir, me parece que tiene que ver... Desde los trabajadores me parece que la lucha unificadora y la lucha que más puede unificar a la clase trabajadora hoy es el salario mínimo vital y móvil. Porque el salario mínimo vital y móvil es ese mínimo ingreso que a vos te tiene que permitir como laburante, uh-huh, como trabajador, cumplir con todas esas demandas de tu vida. Sí, sí. Déjame apuntar 2 datos que me parece que caracterizan muy bien lo que estamos hablando sobre... quién es Ledesma o qué hay detrás de Ledesma en función de lo que representa este grupo económico, que es mucho más que una fábrica donde se produce azúcar. Ledesma controla, junto a otros 2 grupos económicos, el 60% del mercado del bioetanol en la Argentina, que es, según dicen, el combustible al que se va a apuntar hacia el futuro. Ha realizado y tiene inversiones estratégicas en varias partes de Sudamérica y tiene una excelente relación con el gobierno nacional. No solo me imagino que lo tendrá con el de Walter Barrio Nuevo en la provincia de Jujuy. Yo te quiero leer algo que a mí me sorprendió, un hallazgo de mi colega Diego Genú. Dice, se ha incrementado la venta del cerdo vivo o carneado después de haber escuchado a Cristina, presidenta. Las propiedades del cerdo son para mí un enigma. Desde hoy, un paradigma y la vaca es un recuerdo. Por eso soy cristinista y nada me hará cambiar. Soy cristinista rabiar y un convencido activista. Estos poemas, que bien podrían haber estado inscritos dentro de una antología del terror, de la poesía, los firma Carlos Pedro Blaquier, y se los entregó en mano el año pasado en un acto a la presidenta. Digo, el vínculo que hay no es solo es de favorecimiento económico, hay un vínculo hasta de una relación de convencimiento político por parte de este de la cabeza de este grupo. Pero lo había dicho Blaquier ya en una entrevista que le hizo a Página Entera el diario La Nación hace un año atrás, diciendo que él era de convicción kirchnerista. Lo más importante de todo esto es mostrar la fenomenal contradicción de lo que supone que Blaquier fue el responsable concreto de lo que fue la noche del apagón del 27 de julio de 1976, allí en Libertador General San Martín, cuando hubo 300 secuestros y más de 50 desaparecidos. Me parece que es muy importante destacar estas cuestiones sobre lo que llamamos las supuestas contradicciones. Me imagino que esto lo deben vivir con mucha intensidad allí en Jujuy, Miguel. Tal cual, yo lo escuchaba, la cita poética de hace un rato, y yo tengo ahora en la mano un libro en el cual Carlos Pedro Blaquier hace declaraciones en el diario Pregón de 1997, diciendo en forma textual que apoyaba el gran proyecto político y económico que implica la internacionalización de la economía, refiriéndose a Carlos Menem. Y te puedo citar cartas de Blaquier a Gerbard, como ministro de Economía del peronismo. Es decir, me parece que son empresas, por eso te apuntaba lo del poder real. Me parece que como movimiento obrero, más que una lucha ideológica en contra de estas grandes empresas, porque podemos hablar del EDEMA, podemos hablar de Dreyfus, del Molino del Río de la Plata, de un montón de grandes empresas económicas que son el poder real en el país, me parece que como movimiento obrero, más que darles solamente una discusión ideológica, creo que hay que dárselas, le tenemos que dar una gran lucha económica. Uh-huh. Y esa gran lucha económica es justamente arrancarle primero los salarios que hagan que podamos vivir dignamente como trabajadores, y después que de una vez por todas empiecen a repartir las ganancias y los ingresos en forma más equitativa. Me parece que han estado con todos los gobiernos. Claro. Justamente, Miguel, traía un dato que acabo de averiguar. Buenos días, Alejandro te saluda. Yo intuyo que el oficialismo o el fanatismo de Blaquier por los gobiernos tiene que ver con que los últimos números que arroja la facturación del grupo Ledesma son de 2008-2009, facturó 1.500 millones de pesos al año. 1.500 millones de pesos al año. Y se proyectaba que ya desde 2010 iban a llegar a 2.000 millones. Intuyo que, digamos, el fanatismo por los gobiernos que le hacen ganar este dinero al señor Carlos Pedro Blaquier va a seguir siendo con Cristina, con Menem, con quien sea que asuma la presidencia de la nación, ¿no? Tal cual. Nosotros tuvimos, digo nosotros porque estuve, sacale nosotros, la lucha salarial que se dio a través, hay algunos sindicatos que han entendido que el salario se pelea desde lo conceptual y desde el salario mínimo vital y móvil según las ganancias de la empresa. Por ejemplo, es muy interesante la experiencia de Aceitero de Rosario. Aceitero de Rosario se puso a negociar colectivamente con Dreyfus y con Molino de Río de la Plata. Cuando Aceitero de Rosario tenía un salario de 1.500 pesos por obreros, hoy están en el salario básico mínimo, cualquier obrero no calificado que entre a Dreyfus gana 5.000 pesos. Claro, ¿por qué? Porque se dio un estudio en la Universidad de Rosario, en la Facultad de Economía, en la cual se dijo cuánto necesita un obrero en Rosario para que se cumpla con el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y la Universidad de Rosario dijo 5.000 pesos. Y con esos 5.000 pesos se sentó el sindicato a negociar con Dreyfus. Claro, Dreyfus le dijo, es una barbaridad, imagínate, del otro lado estaba el estudio de Funes de Rioja, ¿no? Claro. Digo, no, es una barbaridad, no podemos, el discurso es siempre, quebramos, nos tenemos que ir del país, cerramos, se pone en riesgo. Bueno, entonces muestren los balances, dijo Aceiteros. Con un gran abogado que tienen allá, que es Horacio Zamboni, con el cual recomiendo alguna charla uno de estos días, porque es un hombre maravilloso y un cuadro político y económico de primera. Pero digo, muéstrenos los balances. Lo que vos estás diciendo, ¿cuáles son las ganancias? Dentro de las ganancias, ¿cuál es el costo salarial unitario? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de las ganancias que se aplica para el salario? ¿Cuál es el nivel de siniestralidad en la empresa? ¿Cuál es la inversión que se ha hecho para evitar la siniestralidad? ¿Cuál es las ganancias por exportación? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabés qué dijo Dreyfus? ¿Qué dijo? Ah, 5.000, dijeron, no, entendimos mal, no hay ningún problema, 5.000 para cada vez. Claro. Pero claro. Está bien, está bien. A ver, bueno. Si vos no se lo disputás, nunca te lo dan. El capitalismo y los empresarios nunca le dieron a la clase trabajadora nada si no le disputás. Ahora, una empresa como Ledesma, que no es muy alejada de Dreyfus, tenemos que estar discutiendo salarios de 3.200 pesos. Me parece. Y como Ledesma un montón, y hablemos de los supermercados en Jujuy, de las grandes cadenas, y de los tabacaleros, y del citrus, y de la minería. Y entonces digo, yo no sé si estoy muy insistente con lo mismo, pero me parece que es una cuestión de ingresos. No se puede, y va a explotar por distintos lugares. Cuando vos decís que reduciste la desocupación con salario de 1.200 pesos, lo que estás haciendo es meter cierta problemática debajo de la alfombra que va a reventar en conflicto como este. Claramente. ¿No? Bueno. Me parece que, a ver, como clase trabajadora no podemos tomar medidas de gobierno, no podemos influir en la medida de gobierno ni las podemos tomar nosotros. Lo que sí podemos y tenemos la responsabilidad de hacer como clase trabajadora organizada es salir a disputar las ganancias. Está y me claro. Parece que el ejemplo de esta empresa es clara en ese sentido, ¿no? Miguel Fial, te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa, con Sobre la Hora. Teníamos ganas de escuchar a alguien que nos diera una mirada desde la clase trabajadora sobre lo que está aconteciendo en este momento en la provincia de Jujuy. Un abrazo grande, viejo. Un gran abrazo para ustedes y, bueno, hasta cualquier momento y a disposición para lo que ustedes necesiten. Chau. Miguel Fiades, director del Departamento Jurídico de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia de Jujuy. Bueno, y a propósito de esto, Mauro, porque es el juego que hacemos siempre con la facturación de las empresas, sí, y desglosando números. La facturación, estamos hablando de la facturación proyectada al 2009-2010, que es entre 1.500 y 2.000 millones de pesos al año, está dando una facturación de 150 millones de pesos por mes aproximadamente, lo que significa 5 millones de pesos por día. Y si lo llevamos a cada hora de producción de trabajo del grupo Ledesma, factura 200.000 pesos por cada hora de trabajo, por cada hora del día, desglosado de la facturación oficial que da a conocer la propia empresa. Vos sabés que me quedé pensando, ahora vamos a la música, ¿no? Pero me quedé pensando en este análisis sobre los ganadores y los perdedores, Negro, y vos siempre tenés esa costumbre de poner el ojo sobre los números, ¿no? Porque ahí vos donde ves claramente quién gana y quién pierde en este sistema, más allá de los discursos de barricada. Y estaba leyendo, y la semana pasada hicimos una referencia, en su informe trimestral, el que presentan todos los trimestres las empresas que cotizan en bolsa, en este caso ante la Bolsa de Londres, que es la que marca el parámetro mundial, el diario Clarín, en el primer trimestre de este año, tuvo que acreditar cuáles habían sido sus ganancias comparativamente con las de 2010. En relación al año pasado, Clarín, al 31 de marzo del 2011, ganó un 61% más. Sí, sí. ¿Te acordás que lo habíamos dicho eso? La enorme cantidad de dinero que había ganado Clarín. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿vale discutir, pararse en los púlpitos, denunciar, confrontar dialécticamente contra el monopolio al que creo que se lo combate desde estos espacios desde hace muchos años, ¿no? Y con muchísima más crudeza, si por cuerdas o por debajo de la cuerda o por línea separada, estos tipos siguen ganando, no solo siguen ganando la misma guita, sino que incrementan en más de un 60% sus ganancias respecto del año pasado. No es una comparativa con la década anterior, el año pasado. Es decir, en el nivel de supuestamente el mayor enfrentamiento, ganaron más dinero. ¿Hasta dónde entonces es el verdadero nivel de enfrentamiento? 4535-5900, nuestra línea de oyentes, el contestador automático, 4535-5999. Vamos, los queremos escuchar. Como el sol.

A, lista 2 celeste y blanca K, Frente para la Victoria. Lista 131, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En Santa Fe, nuestros jubilados provinciales cobran el 82% móvil. No nos conformemos con menos. Biner Presidente, Frente Amplio Progresista, lista 134A. Fin del espacio publicitario. Splendid. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Ay, ay, ay, 27 pasan de la nueva. Un montón de mensajes que están llegando a los dos teléfonos que tiene esta producción. ¿Qué son cuáles? 4, 6. Qué mal nos sale cuando... O sea, jugamos de memoria nosotros, pero cuando queremos hacer estas boludeces nos sale mal. Bueno, el 4535-5900. Y en el contestador que me lo expropiaron, 4535-5999. Y el primer tirón de orejas es de Laura de Chacarita, que dice en la postdata: repitan más los teléfonos, así que ahí cumplimos. Acá Laura. Estamos, Laura. Para agregar de Tucumán, dice Laura de Chacarita, el centro de Tucumán, como decía Mauro, es lindísimo, pero te alejas 10 o 20 cuadras y encontrás la pobreza extrema. Justamente, no. Justamente, a propósito de esto, yo les contaba esa anécdota. Sí. Si vos te vas para el norte de Tucumán, como quien dice, a ver, yendo para el lado de ¿cómo se llama? De Tafí. De Tafí Viejo, ¿no? De Tafí del Valle. Es terrible, pero terrible, impresionante la pobreza que hay. Bueno, recién me comentaban compañeros de Libres del Sur y dirigentes de la provincia de Tucumán, hablando en línea privada, que el desalojo que sucedió ayer en terrenos de la familia Gálvez, que al parecer es un empresario funerario que pidió el desalojo, y lógicamente el gobierno y la justicia provincial le hizo caso. Ajá, y le dio lugar como corresponde. Sí, sí, la policía... Trabajando para el empresario fúnebre. Perfecto. Bueno, y esto nos decía el compañero de Tucumán. Que es clientela, claro. Ampliando los mercados. Ampliando el mercado. Dice que, bueno, que era 15, 20 cuadras de la casa de gobierno, o sea, extremo centro. Totalmente. Pero coincide con estas 10, 20 cuadras que menciona Laura y que cuenta Mauro también, ¿no? Uh-huh. Marcelo también nos llamó al 4535-5900. Pensar que ahí se dice, juró la independencia. En ese lugar. En ese lugar. Mentirosa independencia, que por otra parte ya había sido declarada en el desmitificador de historias. ¿En dónde? En Arroyo de la China, Concepción del Uruguay. Bueno, Marcelo nos llamaba también y dice: soy... Perdón, sí. En Entre Ríos me van a declarar prócer por esto. En cualquier momento. En cualquier momento. Soy auxiliar de escuela, jubilado, dice Marcelo, y tengo que salir a cartonear con todo el orgullo del mundo porque no me alcanza para vivir. Impresionante. Impresionante el mensaje. Muchas gracias, Marcelo, por llamar. Fíjate vos, auxiliar de escuela. Claro. Y tiene que salir a cartonear. Impresionante lo de Marcelo. Qué lindo sería, por ahí, si tienen ganas de contarnos algo más de todo esto. Con todo gusto, porque los auxiliares en realidad son los más olvidados del sistema educativo. Son los trabajadores que a los chicos de los comedores, del que va a comer a la escuela, a los que les sirven el mate cocido, los porteros, los que preparan todo. Es el que más contacto tiene en el día a día, en la rutina. Digamos, el maestro viene y se va, incluso. Y el portero es el que te da la bienvenida, el que te da la despedida. Es muy fuerte su presencia dentro de la escuela pública. Mi título secundario, elegí que me lo diera la portera del colegio. Mirá, qué lindo. Mirá lo que era la portera en la vida de Alejandro. Claro, y un voto de protesta a la directiva también. Además. Un poco de las dos cosas, pero la portera era una gran portera. Un fenómeno. Susana de Almagro: yo hago siempre apoyo crítico a Cristina. A veces ustedes se ponen muy anticá, pero los escucho con mucho amor. Les cuento que PAMI otorga el 100% de descuento en medicamentos básicos a los jubilados que cobran la mínima. Sí, nobleza obliga. Yo quiero decirlo esto porque la gestión de Di Cesare es bastante bien. Está bastante bien la gestión de Di Cesare desde el punto de vista de lo que ha sido la prestación de los servicios de los jubilados. Ahora, el estar bastante bien en comparación con lo que el PAMI es, realmente deja todavía un margen muy amplio para la crítica y para los cuestionamientos. Conocemos desde adentro, por haber trabajado el tema durante muchos años, que el PAMI supo estar mucho peor. El problema es que supo estar mucho peor en tiempos en donde la crisis económica impactaba en todos los sectores de la Argentina, y el PAMI formaba parte de esa consecuencia del impacto económico. Hoy, el PAMI, con la situación económica que tiene el país, debiera estar en los primeros niveles de atención, porque el PAMI tiene un presupuesto autónomo, que depende de la regulación que disponga el Poder Ejecutivo. Por ende, es una decisión política dotarlo al PAMI de un presupuesto que le permita dar no solo esa cobertura, sino, por ejemplo, tener mejores pagos a los médicos, pagar a tiempo y forma las prestaciones, regular para que esas prestaciones no tengan desvíos, claro, que son las que generalmente provocaban, de controlar lo que gasta la industria farmacéutica. La parte del león en el PAMI se la sigue llevando la industria farmacéutica, contratos millonarios que tiene con el Instituto de Jubilados, que insumen el 70% del presupuesto de la obra social. Nada menos. Una fortuna. Bueno, Mario de Barracas también llamó. Tengo dos propuestas, dice. Este año a los diputados y senadores que no se les pague porque no están trabajando. Están todos de campaña. Uh-huh. Y la segunda propuesta es, Cristina, que nos pague un aguinaldo doble a los jubilados para fin de año. Así por lo menos tenemos para el pan dulce. No, no estaría mal. Aguinaldo doble. No, imagínate vos. Ah, pero es un descontrol. ¿Cuántos son? ¿1.300 cobran los jubilados? Sí, 1.400. 1.400. 2000, que le paguen 2.800 pesos. ¿Qué? Se van al Caribe. Ah, mucho pedir. No, no jodan. Eva de Palermo. Tomás Raffo se quedó corto en el informe con lo que el aumento significa un kilo de pan. Porque con 6,80 en mi barrio solo puedo comprar medio kilo. Pará, ¿dónde vive este? Y en Palermo. Y mudate. ¿Y qué? Claro. Y Avellaneda. Abrazo grande. Javier de Mataderos, por último, nos dice, ¿una ley de la dictadura no es ilegal, Carlos? ¿Cómo puede ser esto? Tiene razón lo que dice Javier. Eso es lo que estamos diciendo nosotros con el decreto 9280 que quiere aplicar el Tribunal Electoral de la provincia solo y solamente para cercenar la banca que hemos logrado allí en la legislatura de la provincia de Santa Fe con el Movimiento Proyecto Sur. Es algo realmente alevoso y ojalá que esto llegue a oídos de la Corte Suprema Nacional para ver la vergüenza de lo que supone un poder constituido por personas que se creen semidioses y por afuera de la historia y que sean capaces de despreciar el paso del almanaque. Recordemos aparte que este juez es presidente del Tribunal Electoral, sí, y a la vez presidente de la Corte Suprema de Justicia. Un poder, Rafael Gutiérrez, muy fuerte. Pleno poder. El primo político de Reutemann, su único elemento calificativo es ese, es el primo político de Reutemann, lo cual le garantizó, insisto, la impunidad por los asesinatos de 2001, la impunidad por la corrupción que terminó con la inundación de Santa Fe en el año 2003 y que además fue el que cajoneó el fenomenal saqueo del Banco Provincial de Santa Fe, una de las más grandes estafas financieras de la historia política argentina. No, no lo hablamos nunca acá, Carlos, porque justamente después de la elección, ese sábado vos, el domingo siguiente, no estuviste acá en el programa. Pero, ¿qué lectura haces de la elección que hizo el CEL en la provincia? Era clarísimo que iba a pasar eso. No, ¿a vos no te sorprendió? No. Nosotros lo habíamos dicho acá, ojo con del CEL, uh-huh. Le habían dicho ya a Rossi que iba a salir tercero, se lo dijeron desde la presidencia de la Nación. Lo que pasó ahí fue, primero, la interna peronista nunca terminó. Claro. Es mentira aquella vieja frase de que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Se terminó eso. El que pierde sigue por otros lados. Y los que perdieron en la interna peronista de Santa Fe iban a seguir por el territorio del CEL. Eso lo sabíamos todos los santafesinos. Los votos de Bielsa, los votos de Perotti, los votos de Mercier iban a ir para Del CEL y fueron para Del CEL. Un voto de la derecha del peronismo, o por lo menos de aquellos sectores que no se reivindican kirchneristas, iban a ir para Del CEL. El socialismo perdió 10 puntos en las elecciones. Uh-huh. Bonfatti gana por la fenomenal elección que hace Miguel Lichi en la ciudad de Rosario, claro, y por el radicalismo en Santa Fe. El radicalismo hace una excelente elección en Santa Fe. Barletta lo lleva a Corrales, que es un dirigente histórico de la Franja Morada, uno de los tipos tal vez más valiosos que tiene el radicalismo a nivel nacional. Va a dar sorpresa Corrales. El intendente electo. El intendente Corrales. Electo de Santa Fe. Acordate, es un cuadro político. Del palo de Chaqui Cáceres, de esa sí, línea. Sí, venía de esa línea, pero es un muchacho muy joven. Ajá. Es un muchacho muy joven que tiene toda la impronta del alfonsinismo del 83. Es un tipo muy interesante. Viene de la gran orga que tiene el radicalismo en la provincia, que es la Universidad Nacional del Litoral. Corrales. Corrales. Pero anótalo porque es muy diferente a Barletta. Es un tipo sensible, además. Y fue el que le dio el gran triunfo al radicalismo y, por lo tanto, al frente. Por lo tanto, al frente. Porque no hubo tanta diferencia en Rosario, más allá de la muy buena elección que hizo Lich. Ahora, supongo que a lo mejor me lo vas a explicar muy fácilmente, pero a mí me intriga saber por qué una dirigente de las características de María Eugenia Bielsa, que daba toda la impresión que es una persona que tiene muchísima aceptación, sí, sí, no fue ella la candidata a gobernadora del espacio del kirchnerismo o del Frente para la Victoria. No, porque no, nunca se reconoció como kirchnerista. Por eso ganó tantos votos. Uh-huh. O sea, ahí había una diferencia clara. Ella, si bien integró una lista, no estaba plenamente aparte ella cuestionó públicamente la adhesión del peronismo al kirchnerismo. Públicamente lo hizo. Y tiene una muy buena imagen, fue vicegobernadora de la provincia, ahora es concejala de la ciudad de Rosario. Hay que ir 10 escalones abajo. Uh-huh. Entonces eso genera una corriente de mucha simpatía, habla con mucha claridad. Pero me da la sensación, Carlos, también que acá tiene mucho que ver, que es un fenómeno que desde Buenos Aires no lo sabemos leer, es que María Eugenia Bielsa es una persona que está, que vive en Rosario, sí, que sí, camina la provincia, que anda, que todo trabaja. Todo lo contrario a Rafael Bielsa. Claro. Todo lo contrario al propio Agustín Rossi. Y al propio Agustín Rossi. Claro, pero Rossi, lo que podés decir de Rossi, yo tengo poco que ver con Rossi, pero lo conozco hace muchísimo tiempo. Cuando fue por primera vez concejal, lo conozco mucho, en el 87. Rossi es un hombre que llega a Santa Fe jueves, viernes, sábado y domingo y está recorriendo toda la provincia. Claro. Es una diferencia. Okay. Ostensible con Rafael Bielsa. Que está en la academia. Absolutamente. Es otra cosa. Pero después está lo otro. La figura de Delcel llegó a los sectores populares más fuertes. Para muchos tiene mucho que ver, obviamente, con la popularidad que tiene Delcel. Pero también hubo un voto que no sé hasta qué punto fue responsable. Porque mucha gente el lunes te confesaba, yo lo voté a Delcel por las dudas, para asustarlo, pero después me terminé asustando yo. Bueno, él se terminó asustando. Me parece que el propio Delcel... No, Delcel fue una fiesta cuando perdía. Claro. El único que quería ganar ahí era Salomón, el candidato a vicegobernador, que hasta el día de la fecha está diciendo abran las urnas. Porque le... Yo fui al Tribunal Electoral y realmente una vergüenza. No abren una sola urna. No te puedo creer. No se abren las urnas. ¿Qué es? Sacan el... Sí, el parte de los, el de parte los fiscales. De los fiscales, lo ven, analizan, alguna observación. Ah, listo. Maquinita de sumar. Ah, es... Qué lindo. Y hubo 5 empates en comunas. Sí, suponente. Que a la moneda fueron, ¿no? ¿Qué hicieron? A la bolilla. A la bolilla, a la bolilla. A la bolilla. Sí, yo hablé con un intendente el otro día en la radio, no me acuerdo cuál de los pueblos. Hablé con un intendente y me contó, sí, definimos la bolilla. Ahora, perdón, digo, ¿eso no tendría que haber implementado desde la ley una especie de balotaje? Pero claro. Es lo que va a ir a la bolilla. Ahora nuestros cráneos están definiendo que tiene que haber un... Qué volver a votar. Bueno, la bolilla nos van a... Hay que darle bolilla a estos muchachos, nos piden, che, vamos a la música, hace como media hora que están hablando. 4535-5900, y a mí me gusta decir el 011. 4535-5999. Y déjame una cosita para pensar, porque cada uno de los que nos escucha, y es padre, si tiene un hijo de 7 años, piensen qué debería estar haciendo ese chico de 7 años en este momento, o durante el día, o durante todos sus días que transcurran a los 7 años. Muy bien. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.

un guarismo contundente a nivel nacional, porque la lista verde, que encabezaban en este caso como candidatos mi queridísimo amigo Julio Fuentes, acompañado por otro compañerazo como es Cachorro Godoy, obtuvo el 90% de los votos contra un 9% que se llevó la lista Bermellón, que en este caso competía a nivel nacional. Después, por supuesto, hubo resultados en todos los distritos que vamos a ir compartiendo con ustedes, pero queríamos primero destacar esto y segundo saludarlo al gran Cachorro Godoy, el candidato, en este caso el secretario general adjunto de ATE, electo en las elecciones del otro día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué decís, viejo? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, felicitaciones. Gracias por tomar. Gracias. La verdad que una contundencia, yo me imagino que, no sé si esperable por parte de ustedes, ¿imaginaban que iba a ser más reñida? Mira, uno siempre confía en los compañeros y en lo que se construye todos los días, ¿no? Así que el día de la elección es la conclusión de una construcción. Y en ATE, el haber garantizado a los trabajadores que no se pudiera, que ninguna opción progubernamental se pudiera construir a nivel nacional, demuestra que, bueno, que el sentido de la autonomía de ATE era muy fuerte, es muy fuerte en los trabajadores, y eso, bueno, eso nos hacía confiar en el resultado. Pero el dato que sí fue muy significativo es la cantidad de trabajadores que participaron en la elección, que rondó casi el 50% de los afiliados. ¿Y eso el número cuánto es, Cachorro? El número son entre 105.000 y 110.000, no tengo el número es exacto. Impresionante, ¿no? En serio. Son 100.000 laburantes estatales yendo a votar el día de la elección. Sí, en todo el país. Wow. Y la verdad que fue ejemplar la elección en todos los lugares. No creo que haya muchos sindicatos que puedan exhibir esa cantidad de afiliados yendo a las urnas en una sola jornada a expresar su deseo de que, en este caso, la lista verde continúe al frente del sindicato, ¿no? Además hay un dato que refuerza esto. Desde que se recuperó al sindicato en el año 84 con el triunfo de la lista verde con Víctor de Genaro, con Germán Abdala, con Héctor Cuagliaro al frente, hubo dos premisas fundamentales que ellos implementaron en el sindicato y que siguen estando absolutamente vigentes: que todas las listas que quieran presentarse lo pueden hacer. Uh-huh. Y que no se intervienen seccionales para dirimir diferencias. Claro. Políticas. O sea que acá se presentaron todas las listas que pudieron presentarse, inclusive tuvimos un fuerte control del Ministerio de Trabajo de la Nación, porque no te creas que no quisieron, no hubo intentos de enchastrar las elecciones como el año pasado lo pudieron hacer en la CTA. Uh-huh. Pero fracasaron contundentemente, ni siquiera pudieron armar lista, y las expresiones progubernamentales, la verdad que tuvieron un fracaso rotundo en todo el país, ¿no? Aquí fundamentalmente en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires no pudieron superar el 10% de los votos y en capital no llegaron al 20%. Eso quería destacar, porque vos mencionaste a Víctor, lo mencionaste a Germán y lo mencionaste al viejo Cuagliaro, y en los tres distritos que ellos representaban en aquel momento, hoy, unos cuantos años después, 27 años después de aquella elección, en la provincia de Buenos Aires, el Colo Oscar de Isasi obtuvo el 62% de los votos y se coronó como nuevo secretario general. El 72%. 72%. Y en realidad es el 73%. 73% de los votos. En la ciudad de Buenos Aires, un pollo nuestro, déjame decirlo, porque es nuestro coordinador general, José Luis Mataza, obtuvo el 70% de los votos. Es decir, el distrito de Víctor, en el distrito de Germán, la verde continúa ganando con amplitud. Y en el distrito de Cuagliaro, que es Rosario, ganó en este caso un compañero también de la verde, ¿no? Gustavo Martínez, sí. Qué importante. Por ahí es simbólico lo que estoy diciendo, pero me imagino que para ustedes es también importante eso. No, es muy fuerte, es muy muy importante porque demuestra que hay una continuidad y una ratificación de un modelo sindical de nuevo tipo, efectivamente democrático, que se apoya en los trabajadores, que sigue absolutamente vigente y potenciado como para seguir enriqueciendo no solamente la pelea por los derechos de los trabajadores estatales, de todos, los municipales, los provinciales, los nacionales, cada vez con mayor unidad, sino también para alimentar la discusión sobre el modelo de Estado, sobre la perspectiva política en nuestro país y consolidar la central de trabajadores, que para nosotros nos podamos dar el lujo, porque este es un lujo que nos damos, que un compañero como el actual secretario general de ATE, Pablo Micheli, tenga garantizada una continuidad en la perspectiva de acción política y él pueda abocarse plenamente a la conducción de la Central de Trabajadores de la Argentina, bueno, es algo que nos lo permiten los trabajadores por la contundencia de esta participación en las elecciones, ¿no? Cachorro, y contanos, ¿cuáles son los principales desafíos? ¿Cuáles son las primeras tareas que se van a meter en un tiempo, no inmediato, pero sí en lo mediato? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que tiene esta fenomenal ratificación que tuvieron con los votos? Bueno, son fundamentalmente tres en los que hacía referencia recién. En el Estado subsiste en el Estado la estructuración neoliberal, y esto se expresa tanto para afuera en derechos conculcados a gran parte de nuestra sociedad como para adentro del propio Estado. Vos pensá que la absoluta mayoría de los trabajadores municipales y gran parte de los trabajadores provinciales en nuestro país no se les reconoce el derecho a convenciones colectivas de trabajo. No se cobran las mismas asignaciones familiares. Es mentira esto de la asignación universal, porque hay trabajadores que cobran 40 pesos por asignación por hijo, para darte un ejemplo. Qué bárbaro, ¿no? En muchos lugares del país. Es decir, la sexta parte de lo que se cobra por la asignación universal. Claro. Entonces, hay que unificar los derechos. Hay trabajadores municipales y provinciales donde cobran 500, 600 pesos de sueldo básico. Después, con sumas en negro, alcanzan un sueldo superior, producto de la pelea que se ha llevado adelante. Pero el problema de parte del sueldo en negro y la precarización laboral todavía continúa vigente en muchos estados municipales y provinciales de nuestro país. Así que el unificar derechos... muchos trabajadores cobran salarios por debajo de los 1.840, que es el salario mínimo vital y móvil, porque en este país, se ufanan del gobierno, establecimos el salario mínimo vital y móvil, y en realidad se aplica para el sector privado, en los que están en blanco, no para los que están precarizados, claro. Y no se aplica tampoco dentro del Estado. O sea que nosotros hemos logrado como gremio y como trabajadores organizados avanzar en muchos derechos, pero en ese sentido todavía queda mucho por recuperar, y el desafío fundamental es que encontremos la unidad entre el trabajador municipal, el trabajador provincial y el trabajador nacional para construir la fuerza que permita concretar esto, porque está claro de que acá en este país en nuestra sociedad no alcanza con tener razón. Hay que tener fuerza organizada para poder que esa razón sea reconocida. Totalmente. ¿Cuándo? Los otros dos desafíos tienen que ver con la discusión del Estado, porque si no hay inversión, mira, yo vivo acá en La Plata, tuvimos en el astillero, uno de los astilleros más grandes, pero sí del país, lo recuperamos, impedimos que se cierre. cuando fue tomado militarmente por los albatros en el año 92, todavía estaba Víctor de secretario general en el gremio a nivel nacional. Ahora, si a la política de gobierno no le interesa el desarrollo de la industria naval, va a ser muy difícil que los trabajadores podamos mejorar nuestras condiciones. Si la, la política del desarrollo de la industria de defensa o del desarrollo de recuperación de los recursos estratégicos de la nación no se desarrolla, no habrá industrias del Estado que puedan fortalecerse. Si la política de salud, el presupuesto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pero se repite en todo el país, si los presupuestos en salud están por debajo de las necesidades de nuestra población, es muy difícil que los trabajadores que trabajamos en salud nos dignifiquemos. No, no. Total. Entonces, mirá, también hay que cambiar el Estado. Total, total. Mira, cachorro, hace un rato leíamos un mensaje de un auxiliar docente jubilado, que son afiliados en muchos casos a la Asociación de Trabajadores del Estado, que tiene que cartonear para poder vivir. O sea, eso realmente demuestra los niveles de indignidad que en este caso el sector ya no activo a nivel laboral, pero sí muy vivo y muy presente en nuestra sociedad, tiene que hacer. Uno imagina que eso está directamente ligado a lo magro de los sueldos que cobran esos auxiliares. Y sí, porque en muchas provincias, yo te decía, los salarios están... la mayoría del salario que se percibe el activo es en negro, y entonces eso hace que cuando se jubila cobra el 30% de lo que cobraba de bolsillo estando activo. Así que es un tema este que habrá que ir resolviendo. Y el tercer tema que hay, que para nosotros es prioridad, es el tema de ayudar a fortalecer la Central de Trabajadores de la Argentina. Claro. Para nosotros, acompañar a Pablo y al resto de los compañeros que ganaron el 23 de septiembre, o que ganamos el 23 de septiembre en las elecciones de la CTA, es algo fundamental, porque no hay posibilidad de que la democracia se consolide si no se consolida las organizaciones libres del pueblo y con altos niveles de autonomía, porque si no, lo que desde cuando hay un poder corrupto, lo que se toca desde el poder se destruye. Claramente, claramente. Y lamentablemente estamos viviendo, o estamos viendo algunos ejemplos en estos momentos, de cómo cuando desde el poder se tocan, se destruyen organizaciones que para nosotros son fundamentales en nuestra historia. Así que fortalecer la autonomía de la central con la participación de los trabajadores estatales es una de nuestras prioridades. Esperamos, para nosotros fue un espaldarazo, como dice el Colo de Isasi, el valor más importante de estas elecciones, que nos dio espalda para asumir los nuevos desafíos y darle continuidad a un legado que, bueno, que para nosotros, al mismo tiempo de ser una gran responsabilidad, es un buen ejemplo a seguir, que es el que nos dejaron los compañeros que hasta aquí vinieron conduciendo los destinos del gremio, ¿no? Bueno, cachorro, un abrazo muy grande y felicitaciones para todos, en este caso para ustedes, los integrantes de la lista a nivel nacional, y para cada uno de los integrantes de las listas en cada distrito en los que La Verde ratificó, en este caso, su vigencia. En particular, de nuestra parte, vos sabés nuestro apoyo, una felicitación enorme y un abrazo para nuestro compañero José Luis Mataza, que ha sido largamente elegido por los estatales porteños. Un abrazo grande. Algunos criticaban porque decía que se había apropiado de los medios de comunicación para hacer campaña. Es una especie de mañeto, claro. Un abrazo grande. Chao, Cachorro. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Chao, viejo. Hugo Cachorro Godoy, flamante secretario general adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado. tomando mate en La Paz, se llama esto, ¿eh? ¿No? ¿Sí? Así mate con agua fría. Mate. Acá el mate vino bastante flojardo. Raleado. ¿Sí? Y muy raleado. Y el conjunto musical que interpreta esta pieza es Divididos. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. Cinco pasan de las 10, 4535-5900. Desde que le pusieron contestador, vio que... Sí, se cae la cosa. La se gente cae no... la encuesta. Exactamente. El 011, si usted quiere, puede llamar desde cualquier parte del país a ese o al 4535-5999 y deja un mensaje en nuestro contestador ¿usted automático. ¿Usted qué sabe de estas cosas? ¿Por qué por ahí se cae el Facebook? Se cae. Sí, el mío, por ejemplo. A usted, yo creo que su Facebook lo están cagando a piña de tiro, me parece. No, no es que se cae. No quieren que diga la cosa que dice. Te hackearon, Carlos. Pueden haberte hackeado con HS. Ajá. ¿Y cómo me siento ahora? Y es como una intrusión a tu intimidad. O sea, si a vos te hackean el Twitter, el Facebook, ahí te matan. Porque, o sea, el tema es así, Frade. Las redes sociales son muy peligrosas. Porque pueden entrar a tu vida privada. Te pueden arruinar la carrera. Imagínate que suban las fotos esas que te sacaste aquella vez con esa travesti paraguaya, ¿eh? Ahí Río Paraná arriba. ¿Usted dice? Tocando una mandolina borracha, arpa, totalmente. Me enseñó a tocar el arpa. Bueno, a ver, se le cayó el Facebook. Yo lo primero que haría es verificar qué es, se me cayó. Y después el usted no podía entrar. No, me sale Don't Walt the Bricks Will Live. Pero seguís intentándolo y se te sigue dando el mismo mensaje. Eso. Ah, bueno, entonces te habrán cerrado la cuenta. Yo no sé. Yo, por ejemplo, a veces te pasa que vos querés entrar a una cuenta y te dice, no, esta cuenta ¿sabe está... ¿Sabe con qué empecé con los problemas? Cuando el Crucify de los mensajes... Empezaba a dar vuelta y vuelta. ¿Qué sería el Crucify de los mensajes? No sé de qué mensaje está hablando, ¿no? Yo no tengo Facebook, no, yo manejo Twitter. Facebook todavía no me metí. Pero ¿qué sería el Crucify? Señalalo ahí en la pantalla. ¿Cuál es el Crucify? No, es que no sé, a ver. ¿Cuál sería el Crucify de los mensajes? Sorry, something going on. ¡Eso! ¡Oye! ¿Entraste la de Freddy? ¿Qué te dice? Disculpe, algo fue erróneo. Algo. Está erróneo. ¿Vos quisiste entrar al Facebook de Frade? No, estoy actualizando el nuestro de Sobre la Hora, ¿eh? O sea, se cayó, no es algo personal. Ah, se, no es personal. ¿Te cayó vos bueno. solo? No, está bien. Facebook te dijo, no sos vos, soy no, yo. Claro. Bueno, ocurre que a veces colapsan las redes sociales. Yo, la verdad que, insisto, no conozco muy bien las reglas del Facebook, lo digo en serio. Tampoco sé borrar eso de los mensajes, porque como hay como un montón de acumulado, lo quiero sacar y no puedo. Me encanta todo cómo lo le pones explica. Le pones onomatopeya sí. propia estamos de estamos haciendo radio propia radio de, claro está, propia está de 31 los efectos especiales claro falta que traigamos la caja esa que traía yo, bueno yo he hecho radio en las épocas ya por principio de la década del 80 en las épocas en las que todavía existían incluso en radios públicas en donde las puertas. Donde por convenio había un tipo que se encargaba el sonidista, que sí, se encargaba sí. de los efectos especiales. Sí. Y había un compañero, un hombre grande en ese momento, yo Radio Municipal, te hablo, año 85, 86, que venía con un cajón, el tipo, y en el cajón tenía una chapa de zinc, un pedazo de chapa de zinc, que hacía lo, ¿no? Pero en serio, hacía los truenos, como los truenos, tenía un pedazo de arena donde hacía los pasos. A mí me tocó en una vieja radio espléndida hace más o menos 12, 13 años cuando yo empezaba, era pasante y era ayudante así en producción, hacer un programa donde una vez invitamos al Spielberg de los efectos especiales en radioteatro. Uy, qué bueno. Impresionante. Eso. Todo esto que estás sí, contando, pero, ¿eh? Pero qué no, bueno. Impresionante. En Municipal, en ese momento, se llamaba Municipal, no sé cómo le puso Macri ahora, Radio Fantasía la habrá puesto, pero en ese momento la vieja Radio Municipal tenía esta cosa... de que de esos trabajadores ocultos, ¿viste? Y nadie le daba bola, porque el tipo estaba ahí, pobrecito, cumplía horario, se aburría como unos hongos, porque quien usaba, ya en los 80 era viejo eso. Y entonces nosotros, en aquel momento con un grupo de dementes, hicimos un radioteatro y lo convocamos al tipo. Y vos sabés, un hombre que en ese momento debería tener no menos de 60 años, la cara de ese hombre. La alegría que tenía. Porque nosotros éramos toda una banda de pendejos de entre 20 y 30 años, ponele. Que lo llamamos y le dijimos, bueno, mire, nosotros estamos haciendo un radioteatro que estaba jugado en un tono medio humorístico, pero que tenía guión y todo. Y el tipo se emocionó tanto, participó con nosotros, se venía a las reuniones fuera de la radio. Y digo, creo que, por supuesto, hoy con la computación y toda esta poronga que hay, ahora ya queda medio de moda, seguramente es poco práctico porque los efectos los tenés cargados y ahora se sigue jugando, pero se juega desde otro lugar. Pero qué lindo, ¿eh? No, además para mí, entre otras cosas, la tanda leída en vivo por una locutora, para mí es algo insustituible. ¿Quién no le hizo un chiste a la locutora de cambiarle las hojitas del tandero? Yo cuántas veces, porque antes era una carpetita chiquitita que tenía como ficherito. Apaisado. Claro, apaisado, y la locutora con el tandero, sí. El locutor de turno con el tandero, y yo me acuerdo que siempre le cambiábamos le sacábamos una ficha y dice, ¿dónde estaba esta? Cuando había publicidad política hacíamos esos actos terroristas nosotros cuando militábamos en aquella época. Sí, bueno, esas cosas son tan lindas. Yo me acuerdo. En Nacional Rosario todavía está la puertita. ¿No estabas con Bazán? Nosotros estábamos con Bazán. Claro. Con Bazán hemos hecho radioteatro. Y con Rosín también. Y con Rosín, claro. Que el otro día me lo crucé y me dijo, el negro del Frade. Ya empecé en radio con Del Frade, claro. Me decía. Él hacía la interpretación de los boleros. Claro. Rosín interpretaba lo que decía la letra del bolero. Un talento, Rosín. Era fantástico. Y además, siempre el otro día hablábamos y me decía... Yo era flaco, me dice. Y es cierto, era flaco. Me mostró una foto. Era flaco, tenía el pelo largo. Me dice, mirá, me mostró una foto. Que estaba vos también, claro. Bazán. Qué bárbaro. No, era un equipazo, era un lindo equipo. Qué linda. Y somos gente de radio nosotros. Digo, mal que nos pese. Y más allá de los mal años. Que le pese a los oyentes. Sí, recién hablábamos. Y a pesar de tu programa. ¿Hace cuánto que sos productor desde las 6 de la mañana a las 9? Los programas de Alza Franja. Yo empecé... Mi primera pasantía, así atendiendo teléfono, fue a los 18 años. Hoy tengo 36, así que 18 años. 18 ininterrumpidos. Qué bárbaro. Solo por algún pase de radio. Sí, que sufrimos un impasse de 2 o 3 meses. Claro. Creo que fue en el 2001. Pero de 6 a 9 siempre. De 6 a 9 siempre. O sea, hay que bancar ese ritmo del escenario. Y bueno, vos también, vos arrancaste en radio, me imagino. Sí. Más allá de tus escritos adolescentes que tal vez... Perdón, pero aparte con un condimento, que gracias a Dios, yo por ejemplo, mi primer trabajo fue en Radio El Mundo, y cuando yo me iba, entraba a la RIA. Fantástico. Ay, que te codiabas. Sí, te codiabas. Con los grandes popes, claro. ¿No? Con los maestros de la radio. Claro, a mí me tocó participar de muy pibe, haciendo micros de ovnilogía y ecología con Quique Pessoa. Claro. Kik. Estábamos en el programa de Quique Pessoa los sábados a la mañana. Qué locura, ¿no? En la famosa Radio 2 de la ciudad de Rosario. Claro, en la 2. En esa Radio El Mundo era la última Bazán etapa. Bazán atendía los teléfonos. Mirá vos. Claro. En esa Radio El Mundo era la última época de la propiedad de Amalita. Claro. Que la verdad, digamos, que por lo que yo pude ver en ese momento no se metía mucho, pero digo, fue la última Radio El Mundo fuerte. Llegamos a estar, me acuerdo, en mediciones tercero, claro. Cuarto. Claro. Fue la última época fuerte, bien, de Larrea, de Viñola, y era una magia, porque aparte era Radio El Mundo con esos estudios grandes, alguno con una escalinata para público. ¿Dónde estaban? En Perón. Ahí en el edificio de Gatti Chávez. El edificio viejo ese que está en la esquina. Perón y Florida. Claro, sí, claro. Sí, entre Florida y Maipú. Claro, el edificio de Gatti Chávez, ¿sabes qué cosa enorme? Una cosa enorme y no sé si era cuarto, quinto piso, ¿dónde estaba? Cuarto piso era Radio El Mundo, FM Horizonte. FM Horizonte que en esa época marcó una... Era la FM para la franela, digamos. El FM de la música así suave, linda, hermosa en ese momento. Sí, y que marcó una época, porque digamos, fue la primera de estas radios FM segmentadas de ese estilo. Qué loco. Bueno, vamos abriendo muchísimo más acá, porque tiraste una inquietante propuesta... dijiste que si tuvieras un hijo de 7 años, yo tengo uno de 17. Alejandro de 17. Sí, sí, Alejandro. Y tengo una nena de menos de 2 años, pero no tengo uno de 7, pero se me ocurre pensar qué haría con un hijo de 7 años. Y no sé, me imagino que trataría de inculcarle el hábito por la lectura, todo lo que no hice con Ariel, digo, me insistiría para que estudie, me gustaría... Y jugar a la pelota con él. Y me gustaría jugar a la pelota. Claro. Por supuesto, le compraré la camiseta de Racing. Bueno, eso. Y bueno, ¿no? Pobre pibe. ¿Por qué? Eso, pobre pibe. Claro. Eso, pobre pibe. Qué turro que eso. ¿Pero por qué me lo preguntás? No sé. A ver, Estábamos revisando un poco los diarios, leyendo, y encontré un dato de un chico que se llama Leonel Ángel Coira. Con E. Este es Leonel. No, como era Néstor Leonel Escota. ¡Opa! ¡Qué goleador! Dice, su primer nombre es un homenaje de su padre, Miguel, a Leonel Gancedo, el 5 de Argentino... Y de River. Y de River, a quien conoció jugando en el Club Parque. Para los que no lo conocen, el Club Parque es como el club de Babi Fútbol de los chicos... que remite directamente a Argentino Junior, donde jugó Redondo, Maradona, Riquelme. Maradona mismo, sí. Riquelme, Cambiaso. La canchita de fútbol de salón, dicen todos. Exacto. Exactamente. Nació el 29 de marzo del 2004, es decir, siete años recientes. Sí. Cuando el otro Leo, Lionel Messi, aún no había explotado en el Barcelona. ¿Qué tiene de particular este chico? Es de Racing. Vive hace 4 años en España y con 7 años es el fichaje más joven de la historia del Real Madrid. ¿Cómo el fichaje? ¿Le hicieron un contrato teniendo 7 años? Tiene 7 años. ¿Es sujeto de contrato un pibe de 7 años? Exactamente. Escucha cómo es, porque hay una entrevista en el diario Le que salió hace poquito y dice, ¿estás contento porque acabas de firmar contrato con el Real Madrid? Sí. Me dice, ¿cuál es tu ídolo? Messi. ¿Qué es lo que más te gusta? Meter un caño. ¿Y qué te pide tu papá? Que juegue bien. Y tu sueño, jugar en la primera del Real Madrid. Mira vos. O sea, desde los 3 años, el pibe está viviendo en España. En España, exactamente. Mirá qué feo que no sueñe jugar en la primera de Racing, ¿no? O sea, lo entiendo, pobrecito. Lo entiendo a él y a su padre. Y pero lo que pasa es que está en España de los 3 años. Claro, que el Racing debe ser una figura. Pero digo, más allá de lo argentino, digamos, pensar en un contrato profesional, porque si es un contrato es con sueldo, además, sí. de un chico de 7 años, Leo puso su nombre en la ficha y papá, la rúbrica por la cual el club es titular de los derechos federativos de la Argentina. Lo compró. Real Madrid compró un pibe de 7 años. Es terrible. Pero no es delito eso. No, porque, a ver, no, porque es la patria potestad del padre, sí, me imagino. Ahí está la figura de los derechos federativos. O sea, vos no comprás un jugador, sino que comprás sus derechos federativos a, en este caso, poder hacerlo jugar en tus equipos y tomar la decisión. Voy a ser más grosero. ¿No es prostitución eso? Sí, en tal caso el padre tendría que ser acusado de proxenetismo, porque yo imagino que el que está promoviendo esta contratación, claro, es su porque padre, el contrato, ¿no?, debe tener validez por la presencia del padre. Sí, firma, claro, pero en realidad es la explotación de un pibe. Exactamente. ¿Qué edad en tiene? Un nivel que no tiene conciencia de lo que está firmando. Perdón, ¿no es trabajo infantil? Totalmente. Sí, disculpen, ¿no? Yo no estoy poniéndome enfrente de ustedes para polemizar. No es que las ínfulas del panelismo me hayan afectado, pero sí. al pibe le gusta jugar a pelota. ¿Sí? El padre indudablemente ve en la posibilidad del pibe de salvarse. Sí, yo imagino, dice, bueno, mirá lo que es este pibe. Ayer incluso, mira, mostraban unas imágenes en el noticiero de Telefe sobre el hijo de Juan Pablo Ángel, el jugador de River. Colombiano, 8 añitos tiene el pibe, el hijo de Ángel. Y mostraban unas imágenes en una canchita. Y el pibe es un fenómeno, un crack, en serio. En el caso de Ángel, que ya viene del palo futbolístico, que es un jugador y que yo por ahí entiende lo que para un pendejo signifique eso, porque debe haber sufrido lo mismo, ¿no? Que yo creo que eso es lo que le pasa a los padres. Por ahí no se dan cuenta, creen que le están haciendo un favor y tal vez, no sé, no le estarán perjudicando a su hijo por querer ponerlo tan tempranamente a las órdenes de un sistema que, aunque sea para chicos, yo creo, les impone ciertas exigencias. Pero a mí me parece muy perverso. Perdón, y un que naturalicé que vos podés firmar un contrato de relación de trabajo, de relación de fuerza con un chico de 7 años. Me parece muy perverso. ¿Sabés por qué el Real Madrid se apura y lo contrata y firman el contrato? Porque el Atlético Madrid, su archirrival de la capital española, también estaba interesado en el pibe. Me hace acordar al cuento de Fontana Rosa, de los últimos salileros, en donde iban a contratar a los chicos cada vez más chicos y terminaban negociando con los padres cuando estaban en la cuna y veían que el pibe pataleaba con la izquierda, decía Fontana Rosa. No hace falta un zurdo, acaba de nacer uno, tiene 2 meses. Vamos por eso, firmemos ahora. Fuerte, ¿eh? Ese era el cuento de Fontana Rosa. Mirá qué metáfora. Y tiene mucho que ver con esto. Che, qué fuerte, en serio. Me quedo pensando... Para mí es explotación y naturalizar la explotación. Si lo vemos con... Pero está bien como lo ve Mauro. Pero me da la sensación que estamos naturalizando la explotación. Uh-huh. No está bien que le hagan firmar un contrato un chico de 7 años. No está bien, así esté la figura del padre detrás. Yo quisiera saber, y en esto... Porque el sujeto de explotación es el pibe. Yo, ahí es donde me pongo, no en la vereda de enfrente, insisto, sino en, por lo menos preguntarme, ¿a qué lo obliga el contrato? ¿Cuál es el compromiso que adquiere por el solo hecho de firmar? A jugar para el Real Madrid. Bueno, pero por eso, yo imagino que el Real Madrid debe tener una estructura deportiva y social de contención por la cual al pibe, no es que lo ponen a jugar a un nivel de... Seguramente le deben dar... habrá categorías infantiles. No, de hecho digo, jugará, el artículo y la información dice que jugará con la categoría de los benjamines, claro, que es así como se llama, donde los entrenadores tienen la indicación de estimular lo lúdico, pulir la técnica y evitar... Perverso si le hacen firmar un contrato. Y evitar transmitir presiones que puedan alterar a un preadolescente. 7 años preadolescente. Tan re loco. 7 años. Pero aparte una hipocresía, Ale, porque vos cuando lees eso, vos decís, tiene una pantalla hacia la sociedad, mirá, los cuidamos, que el pibe juegue y todo lo demás. Y te dice ahí, liberarlo de presiones. ¿Cómo? ¿Lo querés liberar de presiones haciéndole firmar un contrato? Firmar un contrato a un chico de 7 años... ¿No es meterlo bajo una presión inaudita, inimaginable para él, además en su edad? ¿Con el padre mediante? Sí, sí, pensaba en la innumerable cantidad de familias, no sé, pensaba en los Mensú, pensaba en los Cañeros, pensaba que tienen que hacer trabajar a los chicos. La que te conté yo, Mauro, en una maestra de la escuela de Fortín Olmos que me dice, tener 10 años... es ser ya vieja para los turistas extranjeros. Sí, sí, en la explotación sexual de la gente. Esa es una ferocidad extraordinaria. Qué terrible. Y lo más increíble de esa ferocidad que está naturalizada. Si pero a mí me parece que la naturalización de esa explotación empieza con este tipo de cosas. Porque esto parece que lo legitima. Esto, digo, está mirá como que está esto, bien. Claro. Qué bárbaro, un pibe de 7 años en el Real Madrid, qué bueno. Qué bueno. Yo me acuerdo cuando al pibe Lamela lo habían vendido con 15 años, era... No, 12. 12 años y que le había firmado un contrato en aquel momento. Uh-huh. Sí, porque el padre quería hacer valer la patria potestad para llevarlo al Milan, al Barcelona, no me acuerdo qué club era. Bueno, hay mosquitos en la sala de control, me están haciendo así. Ah, no hay mosquitos. Ah, no, como quieren música, quieren escuchar música. Tienes razón, Noelia Pisano. 4535-5900, nuestra línea de oyentes. 4535-5999, nuestro contestador automático. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Aunque tengamos

noroeste del Gran Buenos Aires. Es docente de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Derecho. Actualmente es concejal del partido de 3 de febrero. Por supuesto es abogado. Muy joven, apenas 36 años tiene. Y es el candidato que la Unidad Popular lleva, en este caso como parte integrante del Frente Amplio Progresista, a intendente justamente en el partido de 3 de febrero. Ahí lo tenemos. Se llama Fernando Ramos y para nosotros es un placer presentárselos a ustedes y saludarlo. Hola, Fernando, ¿cómo va? Bien, bien, mucho gusto. Bueno, gracias por la presentación. Sí, estamos ahí trabajando, digamos, para la intendencia de 3 de febrero. Qué bueno. A ver, para los que nos están escuchando y no lo conocen, tengo un rosarino a mi lado. Yo conozco 3 de febrero bastante porque lo he recorrido como todo el conurbano, pero para mi amigo rosarino Carlos del Frade, ¿qué es 3 de febrero? Definime tu partido. Mira, 3 de febrero es un distrito que es esencialmente una mayoría de población de clase media a media baja, relativamente hay un grado de que es bastante parejo, estamos pegados a la General Paz, o sea, hay una parte del distrito que tiene características más similares a la capital federal, pero a su vez después encontramos, digamos, después de Márquez para el fondo, parece ser otro distrito, otro mundo, un lugar olvidado. Pero también tenemos, convivimos con el barrio Ejército de los Andes, que todos ustedes lo conocen como Fuerte Apache. Hay una realidad que va cambiando según el barrio, ¿no? Digo, o sea, Espeña, Santos Lugares, Villarrafa, son lugares que se parecen mucho a la capital federal en su conformación. Y después tenés barrios que como Ciudad Jardín, que es un lugar hermoso, divino y que nada, resalta respecto del resto del distrito. Digo, que tiene realidades muy diversas en apenas 43 cuadrados que tiene el distrito. Pensaba en el medio de ese contraste que vos acabas de pintar, imagino un barrio con una clase media importante, una clase media trabajadora, ¿no? Y la mayoría es clase media trabajadora, acá uno se encuentra con mucho profesional, con gente trabajadora, empleados de banco. Digo que es una clase media tradicional, pero lo que digo es que uno encuentra mucha asimetría en apenas 10 cuadras. En apenas 10 cuadras. Ciudad Jardín es un lugar donde hay casas que valen $1,000,000. Mirá vos. Y uno camina. Ayer estuvimos recorriendo el barrio Capitán Bermúdez. Eso está a 15 cuadras, Ciudad Jardín. La gente no tiene, le llega el agua a la casa a través de una manguerita que la chupan desde la esquina, que está pinchada, que no tiene un lugar donde vivir, con chapa toda agujereada, que le entra la humedad, la verdad. Una realidad tan distinta y tan asimétrica podés encontrar en 15 cuadras que te obliga a generar un plan de gobierno muy focalizado para cada uno de los lugares. Obviamente la necesidad del vecino de Ciudad Jardín no es la misma que el de Capitán Bermúdez, ni tampoco la del de Caseros, ¿no? Pero hay mucha simetría en ciertos lugares del distrito. Bueno, todos conocen lo que es el barrio Ejército de los Andes, que conocido como Fuerte Apache. Claro que eso es una situación a resolver para todos. Digo, ¿cómo le mejoramos la vida a esos vecinos que viven ahí? Requiere, la verdad es que de un trabajo de artesano, porque cada 5 cuadros uno se encuentra con una realidad muy distinta y entonces hay que focalizar cada una de las propuestas que tenemos, que en realidad es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Cómo buscar propuestas diferenciadas para cada barrio. ¿Y cómo imaginas eso, Fernando? Porque lo que estás describiendo es prácticamente un archipiélago. Islas de la fantasía por un lado, conviviendo con Islas de la pesadilla por el otro en menos de 10 cuadras. ¿Cómo planteas una política allí? Mirá, lo primero que hicimos era hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico fue a través de la participación. Para nosotros es central, digamos, el tema de la participación es un tema central. Porque no solo uno conoce cuál es la problemática del vecino, sino que además con la participación muchas veces es el mismo vecino que tiene la mejor propuesta para solucionar esos temas. Claro. En general es el que convive con el problema el que tiene la respuesta. Mirá, nos pasa, lo que te decía, Ciudad Jardín, uno pareciera que ahí la gente no tendría mayores problemas. Sin embargo, tiene muchos problemas con el tema del agua, porque históricamente hubo problemas con el agua en Ciudad Jardín. Se quejan de que no tienen el cartel indicador con el nombre de las calles. porque es verdad, es medio como un laberinto la forma que están hechas las calles, a pesar de ser un barrio muy lindo, y es difícil ubicarse. Tienen un problema, por supuesto, que es mucho menor respecto del que puede vivir en Capitán Bermúdez o en el barrio Ejército de los Andes. Así, cuando recorríamos Capitán Bermúdez, la gente te pide chapas. Por un lado uno te pide cartel de la calle, pero el otro lado te pide las chapas. Porque y uno entraba a la casa de la gente y se nota, digo, cómo están los cables tirados arriba de los techos de chapa, cuando llueve se electrifica, los nenitos, la verdad... Es una realidad que para el que no está acostumbrado a caminarla es dura. Es durísima. Dura. Yo iba con algunos compañeros que por ahí nunca habían ido a estos barrios y la verdad que le costaba asimilar la situación en la que viven. Nosotros esas recorridas las hacemos permanentes. El miércoles estuvimos con Víctor en la Carcova, que se volvió a ser popular a principio de año cuando mataron a estos dos chicos ahí en San Martín. Sí, sí. Y cuando vive esa gente, está claro que estos gobiernos que han hace 30 años que están entre radical y peronista y no han logrado solucionar esos problemas elementales, básicos, como asfalto, agua corriente. Estamos hablando de lugares que están a 25 cuadras de la capital federal, 30 cuadras de la capital federal. Fernando, ¿y cuánta gente vive allí en el partido 3 de febrero? 380.000 habitantes en el último censo aproximadamente. Muchísima gente. Hay mucha gente. ¿Y qué propuestas lleva el Frente Amplio Progresista para 3 de febrero? ¿Cuáles son las ideas fuerza con las que se está motorizando tu campaña, Fernando? Nosotros propusimos 5 ejes para tampoco complicarle mucho la vida al vecino con las propuestas que las tenemos, por supuesto, más focalizadas. Una primera y central, hoy en 3 de febrero lo que no existe es la participación. Está prohibida la participación al vecino. No hay manera. ¿Pero entonces, y por qué está prohibida? Está prohibida porque el vecino va y no tiene oportunidad de expresarse. De ninguna manera. No hay ningún mecanismo en el que se pueda expresar y que pueda esa expresión pueda ser compartida con el resto de los vecinos. Sí, uno puede ir y hacer un reclamo directo en el municipio. Pero no se hace en un lugar donde el resto de los vecinos puedan, digo, a través de una asamblea. Por eso nosotros proponemos dos mecanismos de participación, banca 25, presupuesto participativo, consulta popular, un montón de mecanismos donde el vecino se puede involucrar en participar y además contarle al de al lado. Digo, yo estoy en el Consejo Deliberante, la realidad es que yo denuncié hace menos de 5 meses 100% de sobreprecio en medicamentos, y eso no sale en ningún lado. Ahora, sin embargo, los medicamentos que lo tenía que haber pagado, 270 pesos, lo pagaron 580. Claro. Digo, fíjate que es un escándalo. En cualquier otro lugar eso sería un escándalo y se tiene que ir el secretario de Salud, el intendente, yo creo que se tienen que ir. Digo, pero es difícil. Entonces lo que hay que lograr es un mecanismo de que la gente sepa qué es lo que pasa en el distrito, abrir las cuentas, que todo el mundo sepa cuánto se gasta, en qué se gasta, en qué se licita cada cosa. Digo, hoy eso no se conoce, no lo podemos conocer nosotros, no lo puedo conocer yo como concejal, no logro acceder a esa información. Qué bárbaro, en serio. Entonces digo, hoy está vedado el acceso a la información. Para nosotros la participación y la información central, y es un tema que atraviesa a todos los otros. Pues si yo voy y hago alguna propuesta de determinado tipo... lo mínimo que tengo que decirle a la gente, bueno, esto va a costar tanta plata, lo va a hacer tal empresa en tal plazo. Eso no existe. Eso hoy no existe. Tenemos propuestas en materia de seguridad, en materia de salud. Bueno, ahí está, vos y juventud. Te metes en un tema y ahí hay dos que se pueden relacionar perfectamente. Seguridad. El Gran Buenos Aires, lo sabemos, siempre está en el epicentro de las crónicas policiales porque suele ser un ámbito en el cual el periodismo se regodea de mostrar todos los hechos de inseguridad que se registran, que uno nunca termina de saber si son tantos como en realidad te muestran en relación a la cantidad de habitantes que hay, pero bueno, de hecho están. En general el progresismo tiene inconvenientes para abordar esa temática porque no termina de cerrarle bien el discurso de cómo resuelve el problema. Por lo menos lo digo ya, pero en un corto plazo. Claro. Y siempre planteamos, o terminamos planteando salidas, bueno, la educación, los chicos, la motivación. Y eso en general uno lo interpreta como salidas más a un mediano o largo plazo. ¿Qué propuesta tenés en concreto? Mira, yo te digo algo. Para mí hay dos formas de solucionar esto. Una es a largo plazo, con todo este tema que vos dijiste, con el tema de salud, educación, con el achicar la asimetría que hay entre los que menos tienen y los que más tienen. Y eso es una respuesta de largo plazo. Y para eso hay que trabajar siempre, para tratar de equilibrar a la sociedad. Pero en el tránsito de lo que tenemos hoy hasta que logremos un país más justo, hay que darle respuesta a la gente. Hoy existe un plan de protección ciudadana entre febrero, este de las camaritas, los móviles en las calles, que tardaron 2 años en implementarlo. Una vez que lo implementaron, ¿sabes para qué se usan los móviles del plan de protección ciudadana? Para cortar el túnel porque están arreglando un pozo. Se supone que ese patrullero debería estar dando vueltas, debería estar tratando de trabajar en la prevención, que es un tema central. Digo, son dos cosas distintas, ¿no? Cómo lo solucionamos a largo plazo es una cosa, y en el tránsito me parece que hay que hacer esto. Hay que lograr trabajar en la prevención, hay que apuntar a achicar esos lugares que son focos de delito, uh-huh. Los desarmaderos de autos. Claro, apuntar ahí, pero se puede es que hacer... uno como intendente tiene que apuntar a esos lugares. Digo, ¿cómo evito yo el robo de autos? Bueno, no puedo ir a cortar la cadena de eso. Bueno, voy sobre el final, sobre claro. La venta de repuesto usado, que todos sabemos de dónde viene. Uh-huh. Entonces, si uno limita o logra que no existan los desarmaderos de autos, donde después vas a comprar repuesto robado, se corta la cadena. El tipo que roba el auto no tiene dónde venderlo. Digo, hay que empezar a trabajar sobre esas cosas de manera más concreta. Si uno busca y encuentra los prostíbulos, va a tratar de limitar el tema de la trata de las personas. Digo, la realidad es esta. El Estado municipal, si bien no tiene injerencia directa sobre materia de seguridad, sí tiene injerencia respecto de este tipo de temas. Claramente. Entonces, la verdad, los desarmaderos, yo sé dónde están. Sí, febrero, sé dónde están los desarmaderos, y todos sabemos dónde están. Hay que encarar nada más, hay que tomar la decisión política. Hay que sentarse, hay que reunirse con cada uno de los comisarios y decirle, bueno, ¿cuál es el plan? Y a los 3 meses, sentarlo de vuelta y decir, bueno, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Porque si bien el municipio no tiene injerencia, sí tiene algún informe respecto de cada uno de los comisarios. Totalmente. Y cuando uno empieza a controlar esa situación, va a ver que cambia notablemente. Es un secreto a voces que hoy a los comisarios les cobran por tener las comisarías. Claro. Sí. Es un escándalo, porque después salen a decirle a la gente que hacen todo para prevenir en materia de inseguridad. Ahora, si le cobran a un comisario para tener una comisaría, ese tipo no la puede poner de su sueldo. Obviamente que tiene que habilitar un montón de negocios para él, para los que están abajo, para el jefe de calle, para el cabo, para todo. Y eso es corrupción directa que afecta a todos, que nos afecta claramente. A todos. Porque totalmente. En zona, totalmente. El febrero es el triángulo de las Bermudas, digamos. Sí, exactamente. Gardel, Puerta Apache. Bueno, claro. Es un distrito en donde vas a tener una oportunidad histórica, que es la de representar a sus habitantes. Ya lo haces como concejal y ahora lo vas a hacer como candidato a intendente. Vamos a seguir de cerca tu campaña y seguramente a comunicarnos nuevamente de acá al 23 de octubre, aunque el 14 ya tenemos una instancia muy importante de cara a lo que va a ser la elección primaria abierta, simultánea y obligatoria. Fernando Ramos, te mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias por este contacto con nuestro programa. Fernando es, en este caso, candidato a intendente del Frente Amplio Progresista en 3 de febrero y se los queríamos presentar. Sí, por supuesto. Y desde la zona noroeste del Gran Buenos Aires, la campaña bonaerense de Víctor de Genaro va a seguir en el día de hoy por la zona sur, por la localidad de Villa Caraza más precisamente, ya que va a recorrer el barrio junto con el candidato intendente Miguel Gabrieli, candidato intendente de Lanús, y la primera candidata concejal de ese partido, Estela Maris García. El encuentro, digamos, el recorrido comenzará a las 12 y a la 1 del mediodía y culminará en una reunión con vecinos a eso de las 3 de la tarde, en la calle Ucrania, esquina 1 de mayo de Villa Caraza, partido de Lanús. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el Sabemos que está llevándose a cabo en este momento, o está por iniciarse, un acto de campaña del Frente Amplio Progresista que consiste en una caminata por varios barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde va a participar Hermes Wiener apoyando a los candidatos del Frente Amplio Progresista en la ciudad de Buenos Aires. Está cubriendo esta caminata, este acto de campaña, nuestro compañero Ramiro Lorenzo, alias Rama. Hola Rama, ¿cómo va? Hola Mauro, buen día. Estamos ubicados en Rivadavia, al 3900, esquina Medrano. Estamos esperando que dé comienzo esta caminata del FAP, que va a encabezar Hermes Wiener y Claudio Lozano, y toda la lista de diputados por la Capital Federal, por el Frente Amplio Progresista. Estamos con Claudio Lozano. Claudio, buen día. Contanos más o menos en qué va a costar esta caminata hacia el oeste. Bueno, salimos de acá de Medrano y tenemos previsto llegar hasta Plaza Flores. Obviamente las paradas principales van a ser Avenida La Plata, el Parque Rivadavia, José María Moreno, Primera Junta, Carabobo y Rivadavia, y después La Plaza. Así que vamos a ir caminando tranquilos desde acá. Y luego, cuando finalice esto, a las 14:30, está convocado en el Teatro Bambalinas un encuentro con las organizaciones de jubilados para trabajar sobre el compromiso parlamentario de los legisladores del Frente Amplio, que obviamente el compromiso es el mismo que ha llevado a la práctica Hermes Wiener en la provincia de Santa Fe, que es el pago del 82% móvil, ¿no? Mauro, Carlos, los escucha el diputado Lozano. Hola, Claudia. Bueno, una linda mañana les tocó, me parece, para caminar por la ciudad de Buenos Aires. Uno, en estos días que hizo tanto frío, pensábamos, uy, va a ser una mañana como las que hizo esta semana, pero por suerte con 13 grados está lindo, hay sol y seguramente van a poder compartir con mucha gente allí en la ciudad de Buenos Aires este acto de campaña con Wiener. ¿Qué expectativa, Claudio, en la ciudad? Mirá, la verdad es que nosotros estamos muy conformes, hay una receptividad para todos las compañeras y los compañeros que estamos en la calle poniendo mesas y demás. La verdad que la receptividad de la gente es muy buena, la gente pide las boletas, pregunta, le interesa la propuesta. Nosotros estamos viendo un crecimiento importante de esta propuesta del Frente Amplio acá en la Ciudad de Buenos Aires y estamos bastante convencidos de que vamos a lograr una buena instalación el 14 de agosto y vamos a quedar parados para crecer de manera significativa de cara a octubre, en donde la verdad que tengo la convicción de que le vamos a poder brindar una opción a los ciudadanos de Buenos Aires para revertir un poquito lo que ocurrió en la última elección de la ciudad. Nosotros tenemos la vocación de ganar la ciudad de Buenos Aires para pararnos de mejor manera frente a los 4 años del macrismo en la ciudad. Sí, espero que sí. Tenemos un candidato en este caso, ¿eh? Así que me agrando un poquito. En esta oportunidad tenemos candidato. Pero déjame hacer una mención para recordar algo que hicieron esta semana. Creo que varios de los que participan de la caminata hoy estuvieron con vos el otro día. Esta recorrida con el changuito por los supermercados para ver cómo les va a cualquier ciudadano de a pie que ingrese con lo que hoy por hoy te da la canasta básica de alimentos del INDEC. Sí, la verdad que fue muy, por un lado, simpática lo que hicimos, por otro lado, dramático el resultado. La canasta alimentaria del INDEC, que es simplemente la que define, porque son solo alimentos, define quienes están por arriba o por debajo de lo que sería la línea de indigencia, los que pasan hambre. Teníamos que comprar 49 productos, según el INDEC, a 193 pesos para todo un mes. Solo logramos comprar 8 con esa plata, el resto no los pudimos adquirir. Y bueno, cuando uno mira los valores de la canasta, se encuentra que para el INDEC son 570 pesos y la realidad indica 1570 como valor real. La diferencia no es menor y obviamente lo que esto implica es que están ocultando aproximadamente 5 millones de personas que en la Argentina pasan hambre, ¿no? Claudio, bueno, toda la expectativa para la recorrida de hoy y seguramente a lo largo de las próximas semanas iremos siguiendo de cerca lo que tenga que ver no solo con la campaña de acá al 14, que ya no nos queda prácticamente tiempo, sino después al 23. ¿Cómo es el tema electoral ahí en la Ciudad de Buenos Aires con la primaria, me refiero? ¿Hay ahí también algún tipo de cupo? ¿Cómo es el tema de la boleta? ¿De cupo a qué te referís? ¿No? Me refiero a los porcentajes. Al piso electoral que necesita para pasar que hay la primaria. El piso es imprescindible en todos los casos. Uh-huh. Uno tiene que estar por encima del 1,5% de los votantes del distrito. ¿Cuántos son poder... en la ciudad esos? Estás hablando de alrededor de 30.000 30.000 votos aproximadamente. Uh-huh. O sea... Pero, o sea, el piso, yo dije cupo, me chingue, sí. Por eso el piso funciona en todo el país a nivel nacional y en cada uno de los distritos en particular. Así que en eso, esa es la regla de esta primaria bastante poco difundida y conocida y que está plagada de irregularidades. Bueno, escuchábamos... En alguna medida ha sido configurada una suerte de filtro, digamos, por parte del gobierno. Ya sabemos, creo que están todos al tanto de la denuncia que hizo ayer Margarita Stolbizer, que es la candidata nuestra en la provincia de Buenos Aires. Todavía el gobierno no ha depositado los fondos correspondientes para imprimir las boletas. Y es bueno decirlo que para la provincia de Buenos Aires se trata de un gasto millonario. Dada la envergadura del padrón, estamos hablando de 20 millones de votantes y estamos hablando de una boleta aparte que tiene varios cuerpos. Así que la verdad que el gobierno está garantizando la más absoluta desigualdad de posibilidades para las diferentes fuerzas, ¿no? Bueno, Claudio, te mandamos un abrazo muy grande, toda la suerte en la caminata de hoy, también por supuesto en la elección del próximo domingo 14 de agosto, en esta primaria que, como decías vos, bastante amañada, con muchos conflictos, con muchos problemas, pero en la que también el Frente Amplio Progresista va a estar dando la pelea electoral. Un abrazo grande. Igualmente, hasta siempre. Chao, Claudio. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue. Nos queda poquito, ¿qué tenés ahí, Ale? Bueno, tengo un mensaje. De Buenos Aires. Sí. Ahí estamos de caminata, seguimos. Bueno, recibimos un mensaje de texto a nuestro celular de José Luis de Valentín Alsina, que nos escucha todos los sábados. Sí. Dice, por favor, metan preso al papá del pibe y al presidente del Real Madrid. Habría que hacer una denuncia, llamen a Interpol. ¡Epa! Mirá, ¡epa! Qué bueno lo que dice José Luis. Tiene razón. Por la cuestión esta del contrato al pibe de 17 años. Yo insisto, si naturalizamos vender a nuestros pibes, sea como sea, en cualquier lugar... La verdad que estamos naturalizando cualquier tipo de venta del cuerpo, las habilidades y el alma de nuestros pibes. No te olvides lo que comentaste hace un ratito sobre... Vas a hablar sobre el campeonato. ¿Querés hablar del campeonato? Es tu momento. Te quiero hacer hablar del campeonato. Yo tengo... ¿Cómo que campeonato? ¿Ustedes que iban a ascender por decreto? No. Había algunos que nos negamos... rotundamente. ¿Ah, sí? ¿No son de los que querían asumir? ¿No querías ascender por decreto? De ninguna manera. Muy bien, me gusta la hidalguía con la que querés dar la pelea en el terreno. Totalmente. No te bajás jamás. Jamás. Yo tengo una guía de las que publican los diarios nacionales que tiene el suplemento del Campeonato Nacional B, algo que no hicieron nunca en la historia. Nunca sacaron un suplemento sobre el Nacional B. Mirá. Y la tapa es con B larga y la foto de la cancha de River de fondo. Linda cancha para jugar los partidos. Linda cancha para jugar los partidos. ¿Qué tal, No, pero va a estar lindo. Nosotros jugamos hoy con Defensa y Justicia. Y después de jugar con Defensa y Justicia, vamos a La Plata a jugar con Gimnasia y Grima La Plata. Ojo que estamos disputando el campeonato más interesante de la Argentina. Sin duda. Sin duda. Qué lindo que sos. Le encontraste la vuelta para primero. Pero gracias a los demás, ¿no? Ustedes. Porque gracias a que descendieron Gimnasia, River, Huracán. ¡Qué bárbaro! Gracias a nosotros. Y además ya no sé cómo van a tratar de aislar y proscribir la voluntad popular de llevar gente como visitante. Ya no sé lo que van a inventar. De Frade, usted me deja. Nos están proscribiendo. Eso es lo que voy a denunciar. Nos están proscribiendo en todos lados, en el territorio electoral, en la cancha grande de la realidad y en el territorio de la cancha chica del fútbol. Bueno, mañana entonces, a ver, repasemos. Sí. ¿Ustedes con quién juegan? ¿Quién? ¿Boca? Sí. Con Olimpo. Con Olimpo. Nosotros. Ese no es un partido de primera. Boca Olimpo, cómo no, no sea cruel. En todo caso, te acepto que me digas que ayer. Gimnasia Central. Partido. Yo voy a decir Gimnasia Central. No es un equipo de la B. No es un partido de la B. No, no, por supuesto. A ver, separemos. Una cosa es lo que parezcan, otra cosa es lo que son. Son partidos de la B porque están en la B. No jodamos. Qué pragmatismo. No, bueno, bueno. Y si no. Pero, con ese criterio de qué sirve escribir poesía. Pero, espera. Con ese mismo criterio, al hincha de Rafaela, o al hincha de Banfield, o al hincha de Argentino Junior, y al hincha de. ¿Quién jugó Argentino Junior ayer? Con Unión. Con Unión. ¿Qué le decís? No son partidos de la A. Si se ganaron el legítimo derecho a estar ahí, sobre todo en este año, Rafaela y Unión. ¿Por qué negarles la ilusión de que hacen una diferencia con Gimnasia que se cayó o con Central que no se pudo levantar todavía? ¿Por qué? Lo que está claro, igual futbolísticamente. ¡Qué ponzoñoso que estoy! Hoy te estoy metiendo el dedo en la herida. ¡Qué mala! ¿Qué? Lo que está claro. Nosotros estamos donde estamos, pero nosotros nos sentimos de una manera diferente. No nos define el lugar, nos define lo que somos. Escúchame, futbolísticamente. Muy bien. Futbolísticamente está claro que la B Nacional está cada vez más cerca y mimetizada con la A de lo que está de la primera B. Pero no lo va a agarrar las el gobierno últimas... ahora como fútbol para todos no también. Agarra, no lo va a agarrar finalmente. ¿No lo agarró? Va a agarrar solamente a River. Hay otro negocio más que le da Clarín, ¿vio? Solo River. Bueno, es que de eso se trata. Agarra River. Agarra a River, pero le sacó la televisación a TIC del Nacional B. Ese es el negocio. Rescindieron el contrato. A ver, el negocio es la televisación de los partidos del Nacional B ya no será más patrimonio o potestad de la empresa TIC. Yo lo que no termino de entender, viendo los números del balance trimestral que presentó el Grupo Clarín ante la Bolsa de Londres, números propios de la empresa. ¿Por qué a Londres? Porque dicen que la seguimos siendo colonia inglesa y yo no me di cuenta. ¿Qué tenemos que hacer en Londres? Creo que debe tener que ver porque dentro del grupo Clarín está la banca Morgan Stanley como socia minoritaria, más me parece. Completito Clarín. Sí, puede ser. No le falta ninguna. Cuando yo miro los números y miro el desagregado, veo que en el negocio que más le rinde a Clarín, ¿sabe cuál es? El fútbol. No, el cable. O sea, Cablevisión claro. Es el negocio que compone más de la mitad de la ganancia que Clarín obtuvo en el último año. Perdóname, te voy a sumar un dato societario. ¿Sabés quién es socio de Clarín en TIC? ¿Quién? DirecTV. Ah, bueno. A ver, DirecTV es socio. Cablevisión es de ellos. ¿De quién es el negocio? Entonces, a las claras que estos muchachos... ¿Es monopolio o no es monopolio? Están ganando y siguen ganando. Y yo digo, insisto, yo conozco mucha gente, porque de hecho he integrado esos grupos que pelean por y pelearon por la instalación de la ley de medios... las famosas asambleas en donde se discutió comunitariamente durante más de 15 años los 20 puntos de Farco. Sí, seguro. Bueno, a ver, ahora, indudablemente hay algo que está fallando en esa implementación porque Clarín se sigue resistiendo y seguramente sigue ganando lo que ganaba, no, el 60% más hasta el año pasado. Se incrementó en un 60% sus ganancias. Entonces, o estamos fallando en la implementación de la ley de medios, o a lo mejor... Lo que está pasando es que se dibujó una pelea por encima, se dio un marco legal muy interesante. Que agrandaron una pelea que en realidad no existe. Y no le tocaron ni un mango. Pero lo que más me preocupa es lo que le prometieron a los chicos estudiantes de periodismo, de locución, de cine, de realización audiovisual, que iban a tener todos trabajo con la nueva ley de medios. Y eso no está existiendo. Porque de hecho no iba a existir porque estamos en un proceso de concentración de riquezas en pocas manos y muy poca generación de nuevo empleo en la Argentina que sea en blanco y estable. Bueno, vamos a pelear por eso, porque yo creo que no podemos seguir permitiendo que lo que se amplíe a nivel laboral dentro del escenario mediático sean estas pseudo cooperativas o agrupaciones. Pero que el lo trabajo que negro. Claro, que lo que te hacen es prometerte un puesto de trabajo, claro. Pero en realidad no te pagan nunca. Bueno, nos estamos despidiendo, vamos. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia.